Pues así vamos en este miércoles por la tarde, comenzando esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en esta tarde de mediados del mes de mayo de 2025, y en la que utilizamos la música que proviene de la película con trasfondo histórico, al menos Stockholm Blutbad. Una película que viene desde Suecia, que viene estreno esta semana con otro nombre que luego os contaré, y cuya banda sonora está producida por el ya conocido compositor Lorne Balfe, pero que está ejecutada por una nueva promesa de los soundtracks llamada Stephen Thumb, y con el track Blood Sister es como hemos comenzado esta entrega de Sin Audiencia, que nosotros mismos la numeramos, la autodenominamos, la autoasignamos como Sin Audiencia 1158, 1158, Javi aka Hum en el micro de control. Ese es el primero que está a la izquierda en la mesa de control del estudio central de Contrabanda, y en el micro 2, con su últimamente habitual esponja de color naranja melocotón, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, que tienes un logo al lado del pecho cuyo color de flechas se parece al color de tu esponja del micrófono. Por eso lo hago, para Ahí ir está, conjuntado. eres un conjuntado, vamos, es que vas como un pincel. Muy buenas tardes, es el logo del perro Rotonda Ahí que está, está quería que lo dijeras. ahí en la luna llena del logo de Sin Audiencia. Muy bien, pues hoy tendremos baños de sangre en Estocolmo. entre otras cosas. 1520, El rey tirano, le han puesto de título aquí en España. Es uno de esos estrenos que vienen a cartelera esta semana, junto con algún otro estreno más mediático al que no nos han invitado y, por tanto, pues no vamos a hablar de ella. Y estoy pensando ya en Destino Final, New Line Cinema, Warner Brothers y esa gente que no nos invita a los pases. Pero bueno, nosotros hablamos de Gis igual porque no tenemos ningún rencor. No, somos así de buenas personas. De espléndidas. Pues vamos a ver qué nos dice la sinaudiencia. Por favor. Que además, antes de empezar con el libro y con lo que nos dice Chemix, voy a empezar con un comentario de iVoox, del último programa, vale, porque le da sentido a una errata que tuve y porque, como todo el mundo está hablando del Eternauta, vale, pues yo soy del hemisferio norte, entonces cometo errores cuando hablo del hemisferio sur sin darme cuenta. Entonces, Glorioso 117, que además creo que es la primera vez que nos escribe, con lo cual le saludamos y le damos la calurosa bienvenida a los comentarios de Sin Audiencia. Sí, bienvenido. Dice, gran programa como siempre. Lo único comentar que el Eternauta, aunque sea verano por estar en otro hemisferio, sucede en Navidad y no en agosto. De hecho, lo resaltan varias veces durante la serie. Y tiene toda la razón. Yo dije agosto queriendo decir verano, porque claro, es el verano del hemisferio sur. El verano sur, sí. Y entonces están todos en pantalones cortos y camiseta manga corta a 35 grados. Y además, el error es doble, porque yo creo que la serie pretende jugar con que en Argentina esté nevando y tengan por primera vez unas navidades con nieve, ya, cosa que ellos no pueden tener. Es imposible, porque prácticamente están a 35 o 40 grados en Navidad. Y justamente cuando tienen una Navidad con nieve, una Navidad canónica de esas que sale en el cine, sí, que siempre es del hemisferio norte, del hemisferio y el Hollywood, sí, y esas cosas que nos venden, la nieve es mortal. Claro. O sea que es un poco rizar el rizo y yo creo que además de manera buscada. Con lo cual, pues eso, muchas gracias Glorioso 117 por el apunte. Por otro lado, en el libro de visitas nos dice Chemix, sin audienceras tardes. Buen análisis del Eternauta y muchos datos que no sabía muy interesantes. Había visto 3 capítulos cuando salió el programa y la verdad que me chupé los siguientes de una sentada. La producción de la serie es de 10 y no sé a quién se le pasó la cabeza que Darín no daría para este papel. Este sí que es un monstruo. Pues sí, la verdad es que está bien como siempre. Es que sí, sí, sí, descubrir a Darín a estas alturas. 2 cositas que tenía pendientes. Una es que tengo una coincidencia en algo con Jordi. Y es que yo también hice mis pinitos en un grupo musical cantando y tocando la guitarra. Y fui a un colegio religioso de monjas y mi madre va a misa y lee el rosario todos los días. ¡Toma! Y la pregunta que me hizo el amigo Coronilla sobre Handsome Guys, en su momento, al igual que Jordi, la vi en inglés subtitulado. Voy a comenzar con The Painted, pequeña producción de 2024 que proviene de un corto y que la verdad es una película bastante sólida con buenas músicas y buenas actuaciones y muy buenos efectos especiales. La historia de fondo es una familia en los años 60 que tiene una maldición heredada de un pariente lejano. Esta maldición llegará a través de unos cuadros pintados que son contenedores de espíritus. Por eso se llama The Painted. Uh-huh. Lástima que el final no me pareció tan sólido como el resto de la cinta, pero aún así es una película que creo que se deja ver con 85 minutos de duración. The Ugly Stepsister, tremenda película noruega de Shudder de 2025, que es una versión diferente del cuento de la Cenicienta. La película también es una crítica social tremenda y sorprende la explicitud. La película no se corta en sangre y escenas bizarras y además tiene un humor negro muy negro. Todo va de a poquito hasta un final de lo más bizarro, que para mí hasta el momento es una de las mejores películas de este 2025. The Ugly Stepsister. Bueno, apuntamos. Y House of Sayuri, película japonesa de terror de 2024, que nos muestra una película algo diferente a lo que estamos acostumbrados dentro del J-horror. Aquí el argumento sí es parecido a otras películas japonesas, donde tenemos una familia que se muda a una casa donde comenzaron a suceder ciertos eventos que perturbarán la paz de la familia. La película tiene momentos que nos recordarán al mejor J-horror, con escenas bastante turbias y unas muertes muy bestias, además de un fondo con un drama durísimo. Lo curioso de esta película es que llega un momento que, a través de un miembro de la familia, la película empieza a sacar un punto humorístico que la verdad no lo esperaba. Uh-huh. Y esta parte puede hacer que alguien se baje de la película, pero yo creo que el tono terrorífico lo sigue manteniendo hasta el final y para mí es muy, muy recomendable. House of Sayuri. Vale. Gran abrazo. Sayuri con Y, imagino. Sí. Vale. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Grande. Y ahora ya retomamos otra vez los comentarios del libro de visitas. Vamos ahí. Tenemos a Juan Antonio Coronilla que nos dice, saludos amigos desde Sevilla. De las novedades tratadas en el programa, solo me llama la atención la serie argentina. Solo la veré cuando se estrene en Disney+. Plus. Me he llevado muchas decepciones últimamente con el universo Marvel. La gente está escaldada, tío. Está escaldada, sí, sí. Paso a los visionados de la semana. Bala Perdida 3 es la culminación de la trilogía de acción francesa protagonizada por Alban Lenoir como Lino. un ex convicto convertido en mecánico de élite para la policía. Está dirigida por Guillem Pieguet y estrenada en Netflix este 7 de mayo de 2025. Esta entrega retoma la historia directamente desde los eventos de la segunda película. Vale. Entonces no va a contar el argumento porque, para quien sí. no haya visto las dos primeras como nosotros, pues es spoiler. La película destaca por sus trepidantes secuencias de acción, incluyendo persecuciones automovilísticas que recuerdan a la franquicia Fast and Furious, aunque con una acción más realista. Me parece una trilogía muy destacable para los amantes del cine de acción. Bodyguard, thriller surcoreano de 2020 dirigido por Son Seung-yoon, quien había debutado a la dirección con Only July 7, un año antes, y que con anterioridad había sido asistente de dirección en películas como Breathless, Pluto o Equally Before the Violence. Aquí tenemos a Song Han, que es un chico solitario que trabaja en una empresa de préstamos que encuentra una nueva razón para vivir protegiendo a Ye Jin, una joven heredera perseguida por unos criminales. Sin saberlo, se verá envuelto en una conspiración corporativa que pondrá a prueba sus sentimientos, su lealtad y valentía. Es una cinta modesta y poco conocida dentro de la filmografía del país. Firefighters, película surcoreana de 2024, dirigida por Kwak Kyung-taek y está basada en el traje de Ho Ji-don de 2001, que se cobró la vida de 6 bomberos. Aquí seguimos la historia de Cheol-woong, que es un novato asignado a una unidad de rescate de Seúl bajo la tutela del veterano Jin Seop. Se enfrenta a los desafíos y peligros inherentes a su profesión. Esta película destaca por su realismo, ya que utiliza fuego real en el 85% de las escenas. Bien. Que digo yo, cómo se juega en la vida de los actores, ¿no? Bueno, bueno, hay que todo por la espectacularidad. Lo que intensifica la tensión y la inmersión del espectador. Miau. La cinta ha tenido un impacto social significativo, promoviendo mejoras en las condiciones laborales de los bomberos y generando donaciones para mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos del país. Curioso que tenga un efecto social el bueno, cine, lo cual también está muy bien, ¿no? Por favor. Mira, nos comenta una de las que ha comentado Chemix. The Ugly Stepsister, ópera prima de la directora noruega Emily Blichfeldt, y es una película con una audaz reinterpretación del cuento de la Cenicienta desde la perspectiva de Elvira, la hermanastra fea del cuento y que da título a la cinta. Uh-huh. Lejos de la versión edulcorada de Disney, aquí la película se adentra en el horror corporal para explorar las devastadoras consecuencias de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Es una propuesta cinematográfica provocadora y muy visceral, con escenas que te harán apartar la vista de la pantalla. Ojito a esta directora, que puede darnos buenas películas en un futuro. Se ha estrenado en Shudder este fin de semana y en España no podrá verse en cines hasta el 17 de octubre. Eso me suena a Sitges, casi. Pues casi, casi, sí, sí. Spring Garden, una película de terror surcoreana dirigida por el debutante Koo Born en 2024. Aquí tenemos una historia que sigue a Sohee, que es una mujer embarazada que descubre el suicidio de su esposo y poco después sufre un aborto espontáneo. Hereda una casa rural llamada Spring Garden y comienza a experimentar fenómenos paranormales. Está inspirada en la leyenda urbana de Newborn Garden, una de las casas embrujadas más famosas de Corea del Sur, y la cinta busca combinar el horror sobrenatural con el drama psicológico. Gravedad Cero, película rusa de ciencia ficción dirigida por Oleg Urazayaykin, en 2023 y que han estrenado ya en Filmin. En el futuro próximo, la humanidad explora con éxito el espacio y una enorme estación Delta se encuentra en la órbita terrestre. Aquí tenemos a uno de los miembros del equipo de reparación de la estación, Maxim Bortnikov, al que le sucede una inesperada catástrofe causada por una tormenta de protones que lo separa del resto y se queda solo en el espacio exterior. ¡Survival! Esto nos suena un poquito a una película del Cuarón, ¿no? Sí, quizás Gravity, ¿no? ¿Era? ¿Eh? ¿Era Gravity? Gravity, sí. Con Sandra Bullock, ¿no? Sí, y con el que vende café también, el con George. Con George Clooney. Lo que debería ser un intenso drama de supervivencia en el espacio se siente más como una demo extendida de un videojuego caro. Mucha acción coreografiada, cero progresión dramática. No me ha gustado nada. Y The Wild, thriller surcoreano de 2023, dirigido por Kim Bong-han, el de The Golden Holiday o Ordinary Person, donde tenemos a Wol Cheol, que está interpretado por Park Sung-won, que es un exboxeador que pasó 7 años en prisión por un crimen cometido durante una pelea ilegal y busca rehacer su vida lejos del crimen. Pero su pasado le alcanza cuando debe proteger a una escort perseguida por un violento cliente que resulta ser un policía corrupto y adicto, vinculado a su antiguo jefe mafioso. Bueno, aquí la cinta destaca por sus giros, alianzas y traiciones que recuerdan a títulos como A Dirty Carnival, aunque la historia es algo predecible. Pero el ritmo es constante y en poco más de 100 minutos de metraje y hacia el final sorprende con su complejidad. Recomendable. Hoy, por motivos de trabajo, seguramente no pueda escucharos por internet. La próxima semana voy a tenerla complicada en general para poder ver todo lo que me gustaría, pero sea como sea, me las apañaré para escucharos. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Pues luego tenemos a David López, que tampoco sé si nos ha escrito mucho con anterioridad, por si acaso le damos la bienvenida. Sí, bienvenido. Y nos dice, hola a todos, por fin he visto la del juego del calamar. Jeje, no puedo verlas cuando están en boca de todos, ya. Pero sí que me ha gustado. Bueno. Está bien, le pasa un poco como a nosotros, sí, cuando sí, hay sí. Un hype muy intenso sobre una cosa. Yo sigo ahí, todavía no la he visto, pero bueno, ya hay dos temporadas, ¿no? Creo. Sí, yo me acabé la primera con mi hijo, Me ha gustado bien. Bueno, o sea, tampoco me entretenida, está, ¿no? Entretenida. Y bueno, ahora me falta ver la segunda, pero bueno, estoy con tantas cosas a la vez que ya veremos cuándo. Sí. Y más que vienen, o sea, es que es un no parar. Juan, tú nos dice, hola cracks, variado y completo programa. Totalmente de acuerdo en defender una película como La Viuda Negra. Película bien rodada y con buenas dosis de acción. ¿Qué tiempos aquellos en los que Marvel era una garantía de películas tan entretenidas y bien facturadas como esa? Por otra parte, no me extraña que Thunderbolts haya mejorado las últimas películas del MCU, porque ya más bajo era difícil caer. También quería demostrar mi admiración por Chemix, por ver religiosamente las tres películas de terror de Popeye. ¡Buah, es verdad! Pues por la información que corre por ahí, pintan deprimentes, como él mismo certifica. Aunque no te preocupes, no estás solo en esto del masoquismo. Yo vi las dos del Pubers, la de Winnie the Pooh, y la primera malísima y la segunda potable, y pensando que era de la misma franquicia, vi también la de Piglet, que no tiene nada que ver. Para comentar esta última, comienzo con los visionados. Piglet. Película que quiere aprovechar la fama del Pubers, fama porque están siendo bastante comentadas, no por lo buenas que son, como ya todos sabemos. Nefasto guión, nefastas actuaciones, nefastos efectos. Es tan mala que la historia se la inventan para justificar el personaje y es simplemente bochornosa. Pasa a la categoría de mojón de los gordos. La segunda de Winnie the Pooh es obra maestra en comparación con esta. ¡Vamos! El fin de los días, película que creo que llegó a ser finalista en alguna sección del Festival de Sitges en uno de estos últimos años. Es de zombies, mejor dicho, es un drama romántico disfrazada de película de zombies. Típico argumento, aunque con un toque diferente. El protagonista masculino es tan simple e inocente que parece medio tonto. Y la protagonista femenina creo que hace un buen trabajo. La película no está mal, pero tiene un grave problema y es que se basa todo en un giro argumental que te ves venir desde el minuto 20. A partir de ahí, sabiendo eso, resulta insulsa. Los zombies, en lugar de infundir terror, son zombies ecologistas, que hasta podrían ser prácticos en el jardín de tu casa, pero ojo, que muerden. Entretenida sin más, el conjunto no está mal, pero no es gran cosa, 6 sobre 10. Y voy con la última, The Sadness. ¡Ole! Película, quizá taiwanesa, de terror al estilo gore. Gore con todas las letras. Sí, señor. Argumento súper típico y manido de virus que infecta. Los infectados son seres especialmente violentos a los que les gusta torturar y también bastante salidorros y depravados. Vamos, que le dan más caña al sexo que Nacho Vidal en sus mejores tiempos. Con esta premisa tiene una primera hora que si te gustan las películas de gore, te va a gustar. La mayoría de los efectos son caseros, de factura artesana, lo cual que creo que le sienta muy bien a la película y es muy gamberra. Es una película desmadrada durante su primera hora, pero hay un momento en que la película podría acabar perfectamente, pero hay que añadir otro rato, y en ese rato cambia de tono totalmente, de manera ilógica, y se pone a hacer filosofía barata, intentando justificar lo que ocurre durante la película y lo que se quiere hacer para evitar esa situación, dejándonos 20 minutos finales que no valen para nada y que bajan varios puntos la nota de la película. Como diría Franz, esta película pedía un final totalmente festivo y sangrí cachondo, pero no pudo ser. Si te gusta el gore, es muy entretenida, pero la caga al final, 6 sobre 10. Abrazos para todos. Bueno, yo qué sé. A mí me gustó entera, pero a bueno. A mí también. Yo qué sé. Pero bueno. Sí, sí. También se entiende que sí, tiene esa parte final donde hay un cambio de tono. Hay un cambio de tono y además, digamos, también se reflexiona sobre la condición de la película en esa situación, ¿no? Y quizás, bueno, yo qué sé, igual no es momento para reflexionar, pero yo qué sé, a mí me cayó bien. Y Franz nos dice, hello family, llego seguro la última, como siempre y casi in extremis. De las comentadas, vista Thunderbolts y lleva mi notable. Todo el elenco desprende química al máximo y este nuevo grupo de pseudo-vengadores me ha encantado. Villano, villana, incluidas. En la segunda escena postcrédito me levanté a aplaudir de la emoción, spoiler incluido, jejeje. Me quedé sola, amigas, pero esto me pasa siempre, salvo en Sitges, ya sabéis. Ya. El Eternauta, me ha encantado. Se aparta un poco de la novela gráfica, pero no importa. Darín lo borda siempre. Until Dawn, me entretuvo un rato, tiene su gracia y el exterminio adolescente mola mucho. Y repito la pregunta de la reseña del otro programa, que llegué tarde al encuentro. No sé si alguna vez Juan Tuchemis o Mr. Coronilla recomendaron una peli uruguaya de género del 2020 que llegó a Sitges, o al igual la comentasteis vosotros en su momento. Es Al morir la matiné o The Last Matiné. Ha llegado a Prime y le di el otro día. Empezó flojita, pero continuó yendo a un slasher con aroma setentero de lo más chulo. Ya me diréis si la tenéis en algún cajón para oíros de nuevo. Yo diría que no la hemos comentado. A mí no me suena el título, yo, la verdad. Yo el otro día viendo Prime vi que la habían puesto. Que estaba, ajá. Y me la he puesto marcada para verla. O sea que por mi parte yo no la he visto. Vale. Sí, y más si ahora si la recomienda Franz, pues bueno, le daré un vistazo. Es un aliciente. También vista la Argentina, Me encontrarás en lo profundo del abismo. Y madre, qué atmósfera opresiva y posapocalíptica. Me pareció un tostón larguísimo. Sorry, que igual es una obra maestra con tantas referencias pretendidamente lovecraftianas. Y por último, vista Cuco, que viene de Festis y me gustó bastante, con sus cosillas, pero con unas escenas de terror en bici muy inquietantes. Besos y abrazos y un Valar Morghulis de salida como corresponde. Postdata, por si no tenía bastante apuntado para ver, ahora me ha dado por hacer caso a Fernando y voy de bólido con sus clásicos. Imprescindibles, de fondo de armario, monstruo cinéfilo total. Pues sí, lo es. Y además, porque además me da cumplida información Fernando, sé que él recomendó a Franz Círculo Rojo con Alain Delon. Hace poco El mundo de Susie Wong, que si no la habéis visto, es una película que podemos decir que es una película romántica, pero realmente con unas características de película romántica diferentes. Particulares, sí. Sí, es la historia de amor entre un pintor interpretado por William Holden en un papel no muy habitual en su filmografía, con una actriz que era Nancy Kwan, que asiática, hacía de prostituta, uh-huh, china, y la verdad es que la película es magnífica. Y a raíz de esta película, que es una película romántica, me voy a atrever a recomendarle a Franz una de mis películas románticas favoritas, que tiene un poco de género. Un poco de género fantástico dentro. Y además en un año que no era lo habitual. Es una película, ya la he recomendado alguna vez aquí, de 1948. ¡Jodó! Es un clásico con todas las letras. El título original es Portrait of Jenny. Aquí se estrenó con el título de Jenny, solamente, vale, con dos N's. El y está de dirigida Jenny por William Dieterle, el de Esmeralda la Cíngara, la versión del Jorobado de Notre Dame que tenía el Charles Laughton de protagonista. Sí, sí, sí. Y tenemos en el reparto a Jennifer Jones, maravillosa, a Joseph Cotten y a una Ethel Barrymore que siempre está inmensa. Es una película también, curiosamente, sobre la historia de un pintor encarnado por Joseph Cotten, y voy a dejarlo en su musa inspiradora encarnada por Jennifer Jones. La película es maravillosa, la película es un clásico con todas las letras, como diría nuestro amigo Pumares, un saludo a donde esté. El gran en Pumares. Glorioso blanco y negro. Sí, sí, en glorioso, sí, blanco y negro. Gloriosísimo. Y la película tiene ese elemento fantástico que no voy a desvelar. Y que, mira, voy a hacer un poquito más de fantástico y sobrenatural. Ahí lo dejo. Sí, incluso un poco de misterio. Bueno, el misterio está, el misterio pero está ahí, pero sí, sí. En lo sobrenatural. Entonces, bueno, Jenny, recomendada absolutamente a Franz, si quiere ver algo de cine romántico muy diferente a lo que es. Y si quiere también salirse un poco del género, porque no todo va a ser género en la vida, ¿no? Sí, claro, y además hay mucho cine, digamos, pretérito, por no llamarlo clásico, que está fuera del género, que es maravilloso. Y quizás podremos sacar muchos títulos de por ahí, de grandes dramas, de grandes historias de amor, pero en los últimos tiempos la verdad es que, y cuando hablo de los últimos tiempos hablo de la última parte del siglo XX hasta el momento actual, se han dejado de hacer películas, o bastante a menudo se han dejado de hacer películas que no son de género y que realmente sean interesantes, ¿no? Y luego estaba pensando, o sea, películas como West Side Story, como, o sea, antes podías hacer películas románticas que fueran drama. No tenías la necesidad de que las películas románticas fueran El apartamento, películas que fueran comedia. Ya. Y ahora parece que solo puedan ser comedias románticas. Sí, porque es que, ¿sabes es qué difícil, pasa? Es difícil, o sea, encontrar dramas románticos es más difícil. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que es que en el mundo real, y me remito a la canción famosa, El amor duele, y en el mundo figurado del cine, pues quizás hay que girarlo hacia otros sitios, porque como ya duele en el mundo real, pues no va a doler también en la pantalla. Pero a lo mejor hay que recordar de vez en cuando que el amor también puede doler. Bueno, es una hipótesis mía, ¿eh? No, sí, pero no sé. Antes lo hacían constantemente. Ya, no pasaba por eso, nada. Y hacían peliculones. Pero bueno, estamos en esta sociedad que la sociedad en sí cada vez va peor, pero intentamos ser más buenistas en lo audiovisual para proteger no sé qué. Sí, descarado. Cuando realmente pues la ficción sirve sobre todo pues para también hacer preguntas, para apuntar hacia determinadas direcciones y plantear cuestiones o reflexiones también, ¿no? No solo para, digamos, hacer una versión edulcorada o facilona de lo que pasa en el mundo real para consumirla en plan comida rápida. No sé. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí los comentarios de la sinaudiencia. Qué grandes, agradecidos. Sois totis. Y no sé si quieres comentar la noticia sí, antes de los estrenos. O... Sí, porque tenemos una noticia, bueno, ya la teníamos la semana pasada, pero la semana pasada no la dijimos. Influye sobre todo a efectos en el ámbito, digamos, festivalero de Cataluña, y es que en este mes de mayo, en el que ya estamos a mitad, pues se debería haber celebrado la edición número 13 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, y se ha aplazado. O sea, hace ya pues eso, unos días la organización sacó un comunicado importante diciendo que pues eso, que se debía aplazar todavía sin fechas a la vista esta edición número 13 del Festival de Sabadell, y que el equipo que trabaja habitualmente en este evento pues están pues buscando una ubicación en el calendario para más adelante, pero no tenemos pistas de si va a ser dentro de poco, dentro de tiempo medio o dentro de mucho tiempo. Entonces, pues simplemente os lo queríamos decir por si alguien estaba esperando en algún momento pues que le apareciera por ahí por algún sitio de las redes la programación del Festival de Cinema de Terror de Sabadell 2025, pues no, todavía no va a ser. Ya veremos a ver conforme ande el año. También conocemos que es un festival que por allá por donde se celebra, aparte de que tiene un respaldo humano interesante, o sea, me refiero, hay mucho aficionado o aficionada al terror en la zona del Vallés, Sabadell, Tarrasa, Barberá, Badía, todos esos sitios, hay mucho power también con el terror, pero sí que es verdad que el Festival de Sabadell, al menos en los últimos tiempos, se quejaba de que las instituciones locales no le daban mucho apoyo. Entonces, bueno, no sé cuánta parte de esto tiene peso en que este festival no esté andando con su periodicidad constante, pero bueno, sí que es un problema que existía ahí real, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí mandamos muchos ánimos, muchos empentones, muchos empujones al equipo del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, y que eso, que les animamos a que sigan luchando por el evento y porque se pueda celebrar esa edición tan mágica de 13, ABA edición, de edición número 13, con todo lo que supone para el terror ese número en este 2025. Oye, y si en este no se puede, pues que tiene que ser en el 26, pues que sea en el 26, pero que al menos sea. Sí, que así. Además ayer era martes y 13. Sí, por eso, que me refiero a que andamos ahí, esperando a que el Festival de Sabadell pues vuelva a salir por el horizonte oscuro del terror. Muy bien, pues de estrenos, sí, el estreno que está esperando todo el mundo, al menos dentro del terror, es ese Destino Final, Lazos de Sangre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esta Final Destination Bloodlines, en su versión original, sí, que si no me equivoco, numéricamente es la sexta de la seis. Saga. Sí, señor. Y bueno, donde tenemos al Zab Lipovsky y al Adam B. Stein en la dirección. Y bueno, pues tenemos nuevas historias de la parca y de su decisión de seguir a quien intenta escapar de sus garras. Sí, la verdad es que es una franquicia que había quedado un poco, no sé si olvidada o apartada. Sí, olvidada, se puede decir. Por un poco lo que le pasó a Scream también por durante los años. Productores y por las majors y tal. Y la verdad es que pues después de la última entrega, que fue en 2011, la parte 5, pues ahora llega en 2025 esta parte 6, que ya no le ponen el numerito, supongo que también para no quemar la propuesta, porque la entrega 6 de cualquier franquicia muchas veces suele ser directa a vídeo o directa a plataforma, o suele ser pues algo bastante poco catable, por decirlo de alguna forma. Y entiendo que igual pues también haciendo, no sé si van a hacer reseteo o no, porque no hace falta hacer reseteo, sí, en esta franquicia, debido a su temática, tiene esa ventaja de que no necesita reseteos. Y la verdad es que, bueno, no sé qué nos podemos esperar. No hemos visto la parte 6 porque no nos han invitado a su pase, pero sí que hemos visto algunas de las anteriores. Yo, de hecho, a ver, como comentaban por el libro y también porque lo hemos dicho aquí muchas veces, a mí Destino Final, igual que Scream, como hubo mucho hype en su momento, pues las dejé pasar cuando tocaba, ¿no? En esos principios de los 2000. Y bueno, yo he recuperado dos estos días para saber de qué estamos hablando, más que la nada. La 1 y la 2. La 1 y la 2, sí, la 1 y la 2, más que nada por llevar un orden. Que, ¿no?, además, entonces, al Devon Sawa lo tenías fresco por El Diablo Metió la Mano, ¿no? Sí, por Idle Hands, uh-huh. y realmente me sorprendió. Dije, mira, este estaba en el candelero aquellos días también. Sí. Entonces, bueno. Te echaré una mano porque yo las vi en su día, pero me acuerdo bastante de las dos. ¿Quieres que hablemos de ellas ya? No, lo hablaremos luego porque en estrenos tenemos un estreno que sí que has visto. Entonces, exacto. Bueno, pues sabéis que este viernes viene Destino Final, Lazos de Sangre. Sí, Bloodlines. Y bueno, pues si queréis ver cómo actúa la parca cuando evitas caer en sus garras, pues es una buena opción. Otra de las películas que llegan este viernes es El Instinto. Sí, señor. Película dirigida y guionizada por Juan Albarracín. ¡Viva Murcia! ¡Viva! Y que bueno, que la presentó en el Terror Molins, sí, esta pasada edición de 2024, y que tuvimos nosotros la suerte de poder verla allí. Y que si queréis saber qué opinábamos de la misma, tenéis que ir al programa 1134, sí, ese mismo, donde además de encontraros con lo que opinábamos del Instinto, veréis que hablábamos de la serie Histeria, de la película Crazy House, de Dude Bro Party Massacre 3. Uh-huh. Y bueno, pues está mal que lo diga yo, pero un programa muy entretenido. Joder, un programa molón. Y entonces ya, dicho esto, pasamos con el estreno que sí que hemos podido ver, porque no era de Warner. Exacto. Que es Estocolmo 1520, El Rey Tirano, o como lo han llamado en título original, Stockholm Bloodbath. Sí, señor, porque aquí lo que tenemos es el retorno, nunca se fue, del director sueco Mikael Hafström, que es un tipo que ya lo conocemos de sobras porque en su momento hizo la película basada en un relato de Stephen King, 1408. La habitación. Sí, La habitación. Que además 1408. Quedó muy bien calificada en Donosti. Sí, señor, extrañamente, porque es una peli de terror más o menos comercial. Del montoncillo. Sí. Con John Cusack, creo recordar, ahí, pues eso, haciendo de habitante de una habitación de un hotel en el que la habitación pues estaba marcada por alguna razón sobrenatural. Bueno, también este director sueco nos hizo también El Rito, The Rite, con el Anthony Hopkins, que esta yo no la he visto. También hizo Escape Plan con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger intentando escaparse de una prisión imposible de escapar, que además esta película la comentamos en su momento, que fue hace muchos momentos, ¿cuántos años? En el Sin Audiencia 560. Hostia. Pero bueno, así andamos. Película entretenida, ¿eh? Y ver juntos a Stallone y Schwarzenegger siempre está porque, bien. Porque realmente cuando se estrenó Escape Plan, pues claro, el morbo real que había con esta película era de ver a estos dos titans de la taquilla del cine de acción, más o menos, en una misma película, porque siempre habían sido como rivales, ¿no? No, habían sido rivales. De hecho, ellos ahora son muy buenos amigos. Ya me imagino. Pero ellos reconocen que en los años 80 tuvieron una rivalidad estaban real. Estaban picaditos. Sí. Luego el tiempo quizás ha apaciguado los piques. Evidentemente, pues y te da la madurez y te da la distancia de ver las cosas. Sí. Pero aún así hay anécdotas muy jugosas. Explica Schwarzenegger que Stallone siempre tuvo celos del éxito que consiguió Schwarzenegger con la comedia. Claro. Claro. Lo de Los Gemelos Golpean Dos Veces, uh-huh, y Poli de Guardería, Stallone no lo encajó bien y él intentó hacer algo parecido. Y dice Schwarzenegger que le tendió una trampa porque le pasaron el guión de Alto o Mi Madre Dispara. Ajá. y le dijo a Stallone que por problemas de agenda él no podía hacerla, pero que era un guión buenísimo. Y dice que se la comió Stallone, pero doblada. Ya. Bueno, así colegueo envenenado, ¿no? Envenenado, un poco, sí. Qué fuerte. Bueno, pues es que el Mikael Hallström también, aunque nos viene de estreno esta película en mayo de 2025, pero la película está fechada en 2023, me refiero que ya le ha dado tiempo al Mikael a hacer más cosas, y de hecho ya tiene por ahí rondando otra que hizo de ciencia ficción en 2024, titulada Slingshot, que aquí, o por algunos sitios de internet, la han llamado Destino Titán. Destino 2. Titán, que es Titán, es una luna de Saturno, de Júpiter, ahora no me acuerdo. De esas que es potencialmente pues habitable por el ser humano, no porque tenga oxígeno, sino porque pues la gravedad no es demasiado fuerte y cosas así de estas que a veces miran los de astronomía, ¿no? ¿Slingshot no es una onda de esas que tienen las piedras? Podría ser también, sí. Es que me suena... Claro, es el típico cambio de título, como el que han hecho con esta misma Stockholm Bloodbath, pero bueno... Si queréis rastrear esta película de ciencia ficción, Slingshot, pues que sepáis que también tiene a Lawrence Fishburne y al Casey Affleck en el cast, y que quizás, pues no sé, yo aquí no sé si se ha estrenado directamente a plataformas o si está pendiente de distribución o si no la van a traer nunca, pero claro, como aquí vamos siempre un poco lentos con el tema de las distris, y esta de Estocolmo pues ha venido ahora después de 2 años, pues vete tú a saber si Destino Titán no viene un poco más adelante. Pero viendo que en internet ya tiene título en español, yo creo que igual está ya quizás pues estrenada en plataformas o alguna cosa así. Pero bueno, no lo he investigado en profundidad, pero que sepáis que todo este material tiene este director sueco, que aquí nos viene con esta propuesta que viene a estrenos esta semana, la de 1520, pues con una propuesta más de por allí, de su pueblo, de su tierra, y es una propuesta bastante de corte histórico, pero giradito. Vamos a decir que, digamos, el marco de la historia es el momento, aquel, en el siglo XVI, en ese año 1520, tenemos a un rey danés, que los daneses son vecinos del sur de los suecos, llamado Cristian II, que el tipo pues se quiere hacer con la corona sueca, y el tío va avanzando implacablemente hacia el norte, decidido a arrebatarle la corona a su, en teoría, legítimo dueño, que es el Sten Stur, que es el rey que hay en ese momento en Suecia, y lo quiere hacer cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, el Cristian II, por el camino, va arrasando, dejando un rastro de muerte, de sangre, de destrucción, y entre las afectadas que hay de su paso de camino hacia la capital de Suecia, Estocolmo, pues hay dos mujeres, Ana y Freya, que como les han jodido la vida las tropas del Cristian, pues deciden que le van a buscar la venganza también a cualquier precio, y pondrán, pues eso, todos los medios a su alcance que tengan para poder, digamos, vengarse de los cabecillas de las tropas danesas que están haciendo estragos en tierras de Suecia, ¿vale? Esto es un poco el marco histórico y lo que nos cuenta el guión de Stockholm Bloodbath, pero si investigáis el hecho histórico conocido como Stockholm Bloodbath, el baño de sangre de Estocolmo, encontraréis que esta, aparte de que os haréis un spoiler de la película, porque está basada en un hecho histórico conocido que allí es muy popular, que es este baño de sangre que hubo en Estocolmo cuando las tropas danesas entraron a priori de una forma más o menos negociada con claudicación de la parte sueca, y estoy hablando de la historia sin hacer spoilers muchos en la película, y digamos que el cabrón del rey danés pues planeó un estratagema para hacer un poco de limpieza entre la nobleza sueca, ¿vale? Por eso la película lleva el nombre de este hecho histórico, que es el baño de sangre de Estocolmo, y que, digamos, la película va sobre ella, sobre este hecho histórico, pero va sobre más cosas como, pues, la venganza, el deseo, digamos, de acabar con los enemigos de tus seres cercanos y además en un tono en el que pues tenemos, digamos, lo que hace especial esta película, porque no es una película histórica al uso, sino que es una peli histórica que tiene un acabado que podríamos decir o llamar videoclipero. Tenemos presentaciones de personajes con foto fija y texto ilustrativo. Tenemos también violencia generosa y cuasi gratuita, pero bueno, la historia humana está llena de episodios como el que cuenta Stockholm Bloodbath, y realmente el ser humano ha sido muy sangriento en el mundo real, y aquí pues que haya violencia gratuita casi es, pues, seguramente pues lo que habría pasado seguramente en aquel episodio histórico tranquilamente, ¿no? Me refiero que en eso, aunque la película con su propuesta visual pueda parecer un poco exagerada en cuanto a la violencia, claro, estamos en el siglo XVI, si ya somos violentos en el siglo XXI, imaginaos cómo éramos hace 5 siglos, ¿no? Pues peor todavía. Y eso pues está aquí pues reflejado con mucha frescura y con mucho énfasis lo de la violencia. O sea, me refiero, es una peli hiperviolenta y además una película también que tiene escenas de batalla espectaculares. Me refiero que aquí, al menos en la parte de la factura técnica, hay inversión económica. Me refiero que hay un par de momentos en los que realmente hay un campo de batalla con dos ejércitos, el danés y el sueco, enfrentándose ahí los unos contra los otros, y eso realmente, o sea, hay escenas de cenitales, hay combates cuerpo a cuerpo, caballería, arqueros, cañonazos. Me refiero que la película, en cuanto a cuando acontecen las batallas, se pone al 15, ¿no? Me refiero de nivel. En ese aspecto, pues realmente se luce bastante bien en pantalla de cine, ¿no? Pero luego también tenemos algunos personajes, no voy a decir cuáles, que parecen ninjas, que parece que se han sido entrenados por algún maestro Shaolin en Asia, y que son capaces de hacer cosas inverosímiles, que yo no sé si en el siglo XVI alguien podría hacer ese tipo de registros a efectos de combates cuerpo a cuerpo o de skills de combate, ¿no? Pero bueno, aquí está un poco esa parte más, vamos a decir, de tono, pues, de entretenimiento que tiene la película y que se sale de la rectitud histórica, ¿no? Que aquí, pues, hay que decir que, aunque mantiene un trasfondo estético impoluto en cuanto a inmersión histórica, luego, pues, tenemos esos rollos de, pues, el tono del montaje, el tono de los carteles que anuncian a los personajes, algunos combates cuerpo a cuerpo que parecen más de una peli de John Wick que de una peli, pues eso, del siglo XVI, ¿no? Pero todo en aras de hacer una peli, una historia entretenida y que además, pues como historia, confluye en ese episodio histórico que os digo, el Stockholm Bloodbath, el baño de sangre de Estocolmo, que para quienes estéis familiarizadas con Game of Thrones, fue un episodio al estilo de La boda roja del George R. R. Martin, pero con suecos en vez de con gente de Poniente, ¿vale? Porque os hagáis un poco de idea. Y además, pues solo un detalle para que valoréis un poco la película. Aquí las cabezas en Stockholm Bloodbath van muy baratas. Me refiero que no es que sean baratas o muy baratas, es que van a precio de mercadillo. Aquí todavía no se ha inventado la guillotina, pero el tema de las cabezas es realmente espectacular. O sea, qué manía con descabezar a la gente en el siglo XVI. Yo no sé qué costumbre era esa, pero aquí era como el pan nuestro de cada día, todos los días. Entonces, bueno, que sepáis que, y además no se cortan un pelo, que en ese aspecto la peli, cuando se trata de descabezar a gente importante o no importante, no gira la cámara para el momento concreto, sino que, además, hay muy buenos efectos especiales, se ve con bastante explicitud y bastante, de forma bastante gráfica. En fin, que si mezcláis un poco, pues, acción, historia, mala hostia, humor negro y un episodio histórico real, pues tenemos un poco esta Estocolmo 1520, el rey tirano, que, bueno, el título, pues, en español, yo no sé si igual así, por poner a un rey tirano, pues igual no sé si va a tener más gancho por los republicanos, no lo sé, es una especulación, pero me parece que el título original es bastante más acertado, el baño de sangre de Estocolmo, que además como lo del baño de sangre es como algo muy, muy metafórico, aunque sea totalmente explícito, pues no sé, creo que podría haber servido más como gancho comercial que no el título que le han puesto, pero bueno, reflexión mía, como cualquier otra, ¿no? Y luego, pues, en esta historia, como buena historia de, no deja de ser una invasión de un país vecino a otro, pues vamos a tener personajes que juegan a dos bandas, vamos a tener componentes exóticos para lo que es esta zona de Europa, ¿no? Porque, de hecho, tenemos un actor danés llamado Thomas Channing, que tiene rasgos asiáticos y en la película juega con su hacha de una parte del mundo que no es Europa, a descabezar enemigos. Ese es uno de los cabecillas de las tropas danesas, de las que van dejando el rastro de sangre para hacer daño a lo largo de su recorrido por Suecia hasta llegar a Estocolmo. Y realmente, pues claro, dices, me choca como el tío hace como si fuera, no sé, de Mongolia, de Uzbekistán, de un sitio así como decir, bueno, ¿qué hace este con los suecos, no? Pues bueno, es un mercenario que... Bueno, con los daneses, ¿no? Sí, perdón, con los daneses. Discúlpeme usted, sí, señor. No, los suecos son las cabecillas sí, rodando. Sí, los que reciben aquí son los suecos, sí, señor. Y luego también, pues, si os digo la verdad, en lo que respecta a casting, a reparto, pues realmente tenemos un suculento reparto en el que hay mezcla de nacionalidades, que tenemos una melange de casting británico, de casting sueco y de casting danés. ¿Vale? Una especie de melange. Sí, sí, es que una melange es una mezcla, es una en francés al menos. Lo que pasa es que luego eso se ha utilizado novelísticamente hablando. Ya tú sabes. La herencia de Herbert. Herbert lo llevamos dentro, es como el genoma humano. Bueno, que sepáis que en el reparto de Stockholm Bloodbath vamos a encontrar caras más o menos conocidas y que nos pueden sonar de otras películas, como la Sophie Cookson, que es una actriz UK, que nos puede sonar por la saga Kingsman, por ejemplo. También tenemos a la Alba August, que esta actriz es bastante ninja en la película, os doy una pequeña pista, y que es una actriz de Dinamarca, aunque hace un papel de sueca en este caso, aunque realmente pues fuera de Dinamarca ha hecho poquitas cosas y allí ha hecho sobre todo mucha tele. Pero bueno, el papel que tiene aquí es bastante importante, es de las tres señoras que se ven en el cartel, es una de ellas, me refiero que es una de las importantes, la Alba August, la otra era, ya hablo del cartel, era la Sophie Cookson, y la tercera que falta del cartel es también la británica Emily Bickham, que nos sonará bastante por la película de Covenant del Guy Ritchie, la peli Cruella o la serie Into the Badlands, una chica pelirroja que había en Into the Badlands, que era también así muy como muy activa, muy que tenía muchos skills de batalla, pues bueno, era esta Emily Bickham, y que además, casualmente, preparando el programa, he visto que participará en la próxima película del DCU, Supergirl, Woman of Tomorrow. Hará un personaje de esos de los personajes que vienen del planeta de los supers, de los supermans y los superwomans, que es el planeta aquel de Jor-El y de Yar-El y de todos esos, ¿no? Y de Zor-El. Y la cosa, y lo que me ha hecho mucha gracia, es que en el reparto de Supergirl, Woman of Tomorrow, también encontramos a Jason Momoa. Y diréis, ¿pero el Jason Momoa de las profundidades u otro Jason Momoa? Y resulta que es el Jason Momoa que va a hacer de Lobo. O sea que vamos a tener por fin Lobo en el DCU. Viva, viva, por fin. Esto no sé, es el efecto, supongo, de la renovación, ¿no? De James Gunn, que también pues ha repescado a este personaje del DCU. Y que eso también hace pensar en qué tono va a tener esta película, porque dices, si va a estar Lobo, igual muy seria no va a ser, no lo sé. Bueno, puede ser, el cómic tiene su... Tiene, puede su ser serio, cómica, sí, sí. Claro, pero me refiero que Lobo no sé si puede ser serio en un para una trama cósmica, por decirlo de alguna forma. Hombre, yo te lo digo, claro, en agosto sabes quién vuelve con su segunda temporada, The Peacemaker. Yeah. El señor James Gunn se maneja bien cuando tiene que darle vis cómica a personajes bastante cafres. Vale. Dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, me alegra que me hagas el recordatorio de Peacemaker porque fue como mi encuentro con John Cena como un gran actor. Gran, con comillas, claro. No, pero bueno, lo que hace lo hace bien. Sí, sí, sí. Sí, Peacemaker está hace su papel lo borda porque está hecho para ese papel. O sea, de hecho yo creo que el Gunn les busca a cada actor, actriz, su particularidad para sacarle partido, lo cual es muy importante también. Y por decir alguno más, que solo os he dicho señoras o casi en este reparto de Stockholm Bloodbath, pues tenemos también a otro viejo conocido, el señor del cartel, el pretendido rey tirano, el gran danés Christian II, el motherfucker de la película, que no es otro que el actor Claes Bang, que es un actor danés haciendo de un motherfucker danés, el gran danés. Que, pues quizás os acordaréis por la miniserie Drácula. Sí, señor, que... del Mark Gatiss y el Steven Moffat. Sí. Que además es miniserie de 3 capítulos. La hizo la BBC, que nadie sí, se confunda, Rollo pero British. La distribuyó Netflix. Aquí hablamos de ella, si no me equivoco, en el capítulo de Sin Audiencia 879. Ya hace un poco. Sí. Y la verdad es que los 2 primeros capítulos son brutales. Porque además el segundo capítulo es... un capítulo que normalmente las películas, incluso la de Coppola, lo han saltado en elipsis, que vale. Luego tuvo una película completa que fue El viaje del Demeter, que no fue lo que esperábamos. Bueno, esperábamos más cosas. Aunque a ti te satisfizo más que a mí. Sí, yo me la pasé bien. Y el segundo capítulo de esta miniserie de Drácula es El viaje del Demeter, como tal tiene cual. Que ser un puto viaje del Demeter. Y Claes Bang está inmenso, recordando muchas veces a Christopher Lee. Lo que pasa es que ya sabemos cómo es el señor Moffat. El señor Steven Moffat en sus series le gusta arriesgar. Y la verdad es que la conclusión con el tercer capítulo fue una apuesta muy arriesgada. Que no convenció a todo el mundo. Bueno, yo todavía la tengo pendiente a pesar del paso pero, de pero los tiempos. Pero son 2 primeros capítulos, solo por 2 primeros capítulos, aunque no acabes de comprar la premisa del tercero, vale mucho la pena la serie. Bueno, pues aquí el Claes Bang también... Y también salió en The Northman, si no me equivoco. Sí, The Northman, también ha salido en la última de Guillermo Tell, por lo visto, que no la hemos visto. Y me refiero a que es un director, o sea, perdón, un actor danés que hace mucho trabajo por muchos sitios, realmente es un tipo muy, muy activo. Y aquí el papel que hace del rey Christian chungo, pues la verdad es que es un tipo odioso a más no poder. O sea, me refiero, el tío se lo curra mucho en la película. La pinta que tiene en el cartel, me dices que es Rasputín y me lo creo también. También, ¿eh? Podría haber sido, sí. De hecho ahí en la estética, sobre todo de la parte danesa del casting, hay mucho pelo largo, mucho hombre con pelo largo o con trenzas o con recogidos o con cosas, ¿no? Y el rey no es poco en ello, sino que él impone moda también en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, la película realmente se pasa en un pispás porque como entre que no estamos familiarizados, o por lo menos hablo por mi sensación, con la historia de Europa, de esta parte de Europa en aquellos años, te resulta pues todo novedoso. La inmersión histórica, a pesar del tratamiento un poco, vamos a decir, videoclipero, está guapa y las actuaciones cumplen, me refiero que la película no nos va a descubrir más que pues un episodio real, novelado y espectacularizado para hacer una película atractiva, ¿no? Y ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas. Es una peli que yo creo que se puede ver con agrado. Eso sí, tienes que estar dispuesta a ver rodar cabezas sin ton ni son todo el rato y más. Me refiero que en ese aspecto pues la película está totalmente, digamos, sujeta a la violencia explícita más gratuita y además, pues bueno, quizás la parte del final le podrías achacar que quiere contar demasiadas cosas históricas y que al final tiene que recurrir, que eso también es una pequeña crítica, pero también puede ser, digamos, válida para dejar un marco histórico al acabar la historia. Y es que, pues, como no da tiempo en las películas a contar todas las consecuencias de lo que explica esta peli troncalmente, pues luego, cuando acaba, te van contando qué le ha pasado a cada personaje después de que haya pasado el episodio famoso del baño de sangre de Estocolmo, ¿vale? Me refiero que en ese aspecto, pues yo qué sé. A los supervivientes. Es un, claro, a los que no consigue, a los que consiguen mantener su cabeza sobre los hombros, ¿no? Que no son demasiados. Pero bueno, yo qué sé, forma parte también un poco de la idiosincrasia de esta historia, saber quién va a acabar la película con su cabeza en su sitio y quién no, ¿no? Que eso también es una es un reto que yo creo que el espectador le pone, o sea, que perdón, que el director le pone al espectador. Y simplemente voy a acabar cerrando este comentario del baño de sangre de Estocolmo hablando simplemente de dos detalles históricos. No sé si nimios o poco relacionados con esto, más allá de que también ocurrieron en 1520, porque yo al ver el título de esta película, pues me puse a investigar. Le voy a preguntar a la Wikipedia qué pasó en 1520 importante. Y salía el baño de sangre de Estocolmo con varios episodios en varios meses del año, pero luego también salían cosas relacionadas con lo que luego sería el Estado español, que por aquel entonces, pues esta parte de Europa, lo que luego será España, pues estaba gobernada por el rey Carlos I o Carlos V, según por donde se mire, y aquel año ocurrió la rebelión de los comuneros de Castilla. Me refiero que en pleno corazón del imperio de Carlos V hubo ahí una rebelión en esa parte, digamos, de la península y que fue bastante duramente reprimida, por decirlo de alguna forma. Bravo, ¿no? Padilla y Maldonado. Entre otros. Pero luego también, aquel mismo año, 1520, había otros motherfuckers de lo que era la península ibérica haciendo maldades por lo que luego sería América. Y no el Golfo de América, sino por el Golfo de México. El Golfo de América no existe, señora. Solo está en la mente de algunas. Y me estoy refiriendo a que pues las tropas de Hernán Cortés en aquel año 1520 también organizaron, parece ser que era algo históricamente pues bastante frecuente en aquella época, otro episodio estilo Boda Roja, pero con la nobleza de los mexicas. Para intentar descabezar un poco a la nobleza de la oposición de los indígenas que se estaban oponiendo un poco a los avances de las tropas invasoras españolas o que luego serían españolas. Y se ve que en una de las celebraciones rituales que tenían de sus dioses de allá, pues uno de los generales de Hernán Cortés, que no fue Hernán Cortés en persona, pues se ve que les hizo una encerrona en un templo y se fundió a un montón de individuos de lo que era la nobleza de los mexicas y aquello es conocido como la Matanza de Toxcalt. Y que bueno, también conocida como la Matanza del Templo Mayor, estoy tirando de Wikipedia, no es que yo sea historiador, y me produjo mucha curiosidad que en dos partes tan alejadas del mundo, como son Estocolmo y Toxcalt, pues se produjera un hecho de similares características, ¿no? Y bueno, por eso os lo cuento aquí, porque la historia es así de chungamente curiosa, y eso, que el pasado del ser humano está lleno de episodios hiperviolentos, hiperhomicidas, asesinos, y que quizás pues también debemos aprender de eso, ¿no? Entonces, bueno, el baño de sangre de Estocolmo va por ahí un poco en ese rollo. Aunque también sirve para entretenerse. Muy bien, pues dicho esto, si te parece, nos vamos a ir a Corea. A Corea del Sur. Yo me voy a Corea todas las veces que quieras, ya sabes que soy fan, aunque me gustaría ir tantas veces como vas tú, también te lo digo. Sí, porque además esta semana ha habido un aprovechamiento de recomendación de Juan Antonio Coronilla por mi parte, que ha sido la película Asura de City of Madness, que es de la que hablaremos ahora, que además la he visto con sus subtítulos. Qué bueno. Que tuvo a bien poner el enlace en los comentarios de iVoox de la semana pasada. Y también he visto otra que la comentó también él, lo que pasa que era una que yo ya tenía en cola, que no sé si dará tiempo hoy de hablar de ella, que es la de Death of a Unicorn, una de las últimas producciones de A24. Pero esta no es coreana, ¿no? No, esa no es coreana. Vale. Menos esa es mal. Estadounidense. Ay, ay, ay. Pero vamos a centrarnos en esta Asura de City of Madness, que es una producción de 2016 dirigida por Kim Sung-soo, que este director, yo había visto una película de este director del año 2001 que se llama Musa, que es una película en coproducción entre Corea del Sur y China, y que es una película pues histórica, que aquí creo que se llamó Musa the Warrior, uh-huh. Que mezcla pues el tema de chinos, coreanos y mongoles. Vale. Y la película está muy bien, se deja ver, yo la recuerdo, claro, la vi hace 20 y pico años, pero la recuerdo como una película muy entretenida, que está muy bien, a pesar de sus 2 horas y media de duración, también debo uh-huh. advertirlo, y que tenía también dirección y guión de Kim Sung-soo, y que además estaba protagonizada por Jung Woo-sung, que es el protagonista de esta Asura, The City of Madness. Sí, vamos a decir que Asura sin SH, ¿vale? No, A-S-U-R-A. Como suena. No, no os dejéis llevar por el tema Star Wars y Ashoka y todas esas SHs, no, Asura. Estamos ya, hablando de Corea. Sí, pero está bien puntualizarlo porque sí. Se nos va la cabeza para esos sitios, sí. Y bueno, aquí lo que tenemos que es, pues es una película policíaca, uh-huh. negra, en una Corea donde todo el mundo es corrupto. Tienes un alcalde corrupto, policía corrupta, y donde parece que el único no corrupto o poco corruptible es un fiscal. Vale. Además es ayudante de un fiscal que también es corrupto. Entonces, el meollo está muy duro. La película tiene 136 minutos de duración. Para ser una película coreana no es una duración excesiva, bueno, porque normal. Además... La película tiene un entramado que es un ovillo que vas tirando del cordel y lo vas deshilando uh-huh. y está muy interesante. Sí que es verdad que tiene ciertos personajes histriónicos con este histrionismo que tanto le gusta a los coreanos que pueden parecer para un público occidental sobreactuados. Sí, o excesivos. Pero bueno, sí. También tenemos en el cine hollywoodiense al señor Jack Nicholson, a gente que también... Grandes histriones. Tiene ese histrionismo el y propio no pasa Nicolas nada. Cage. Nicolas Cage, que también sí, otro histrión de narices. Por incluso eso. En algunos papeles Robert De Niro. También. Bueno, en fin, lo que está claro es que la película... te va enlazando todos estos argumentos para ponerte en situación. Uh-huh. Vais a ir viendo la idiosincrasia de ese alcalde corrupto, de este policía que es nuestro protagonista, que realmente se va a encontrar en situaciones cada vez más difíciles, algunas veces por su mala cabeza y otras veces por la situación que tiene, ya que su mujer está muy enferma y su mujer es la hermana del alcalde. Por lo Joder. Tanto, el alcalde es su cuñado. Uh-huh. Y el acoso al que se va a ver sometido por unas circunstancias que acontecen por parte de este ayudante del fiscal, que parece el más incorruptible de toda este entramado uh-huh. de policía, políticos, etcétera, etcétera. Poco a poco se van a ir descubriendo las cartas, poco a poco vas a ver la configuración de lo que está pasando, porque... los hechos se van a ir sucediendo con rapidez y van a ir abocándonos hacia un final de estos que tenemos en el cine negro coreano muy sustancioso. Ajá. Muy sustancioso, un final que además va a acontecer en una funeraria, con lo cual ya os quiero poner los dientes largos. A mí ya me los has puesto. Y la película es brutal. Y además ese brutal va a ser un brutal increscendo, porque tú ya vas a ir viendo de qué pie cojean cada personaje, pero siempre van a dar un paso más lejos de lo que tú te imaginabas que ese personaje podía llegar. Uh-huh. Y el director lo refleja en la pantalla sin hacer ascos a nada. Te va a dar explicitud, te va a dar escenas brutales. Solo os digo una cosa, acordaros de la escena de la manta y de la escena del vaso. Bueno... Ahí está, lo dejo. Está bien reflejarlo. Y lo del vaso objetos. No es un vaso de cubata y no es Ruslan, no os lo estoy vendiendo como os lo vende Fernando. ¿Eh? Acordaros de esas dos escenas. Sí. Que son solo una piedra de toque a lo que os vais a encontrar. Cuando hay violencia, hay muchísima violencia. La violencia, además, es muy explícita. No hacen ascos ni armas blancas ni armas de fuego. Hay incluso una persecución que hablábamos el otro día. De la persecución que teníamos en la película, en la última de Gareth Evans, uh-huh, que había gente sí. que decía la que se notaba el croma en algún momento y tal, PJ en concreto. Aquí no vais a notar cromas ni vais a notar nada porque la persecución automovilística que hay es absolutamente física. Está hecha pelo. Sí. Vais a ver cómo la chapa golpea y con todo lo que puede golpear, cómo saltan elementos de los automóviles. Y la escena es brutal, adrenalítica, completamente desde principio a fin. Además, aquí, olvidaros, aunque puede haber alguna escena en que haya algún salpicón de sangre digital para dar mejor en cámara, la sangre es de bote. Es como es del super. El Project Wolf Hunting. Sí. Litros y litros de sangre. O sea, vais a tener sangre en todos lados, de la que hace resbalar, de la que hace caer, la vais a tener en heridas abiertas, la vais a tener en manos, la vais a tener goteando de orificios de bala. Y la verdad es que es un disfrute de película. Yo le agradezco mucho a Juan Antonio no solo sus subtítulos, sino el haberla recomendado. Sí. Y habiendo visto ya de este director Musa, yo me parece que la próxima que voy a poner es esa que nos recomendó, que es la de 1212, si no me equivoco, que se llamaba algo así. Espera, que os digo el título para que si alguien la quiere buscar. La película se llama, que además es de hace un par de años, Seúl 1212. Vale, pero esta es de otro director, ¿no? Es de él, de Kim Sung-soo. Vale. ¿Vale? Es la última que ha hecho. La de Asura es la precedente y esta de Seúl 1212 la última. Porque debo decir que aunque es un director que tiene 8 películas, él no es un director que se prodigue sacar producto anual o bianual. Él a lo mejor está 5 años sin dirigir, luego dirige, luego se pasa 10 años sin dirigir, luego dirige a los 3, cosas así. Por ejemplo, de esta Asura hasta la última de Seúl 1212 han pasado 7 años sin dirigir. Ya. Pero bueno, cuando hace sus producciones, pues el tipo realmente deja buen sabor de boca. Sí, te preguntaba, y perdona que te interrumpa, dime. Lo de Seúl 1212, porque estoy buscando Seúl 1212, pero como título internacional también me sale esta película como Seúl Spring, que quizás... Podría ser, no, es que no lo sé. Sí, te lo digo bueno, porque... Yo estoy buscando la ficha en Film Affinity, uh-huh. Y en Film Affinity sale Seúl 1212. Vale. Que si abro la ficha, pues igual me dice AK... AKA, otra cosa, ahora te lo digo. Vale. Bueno, simplemente por si puede ayudar. Sí, Seúl Spring, correcto. Por si puede y también ayudar es conocida búsquedas. Como 12.12 The Day. Vale, The o Day. O sea que sí. Seúl 1212, Seúl Spring o 12.12 The Day. Son los 3 títulos con que se conoce esta. Y este tiene pinta de bastante histórica también, ¿eh? Me refiero que... Sí, no, esta ya nos contó Juan Antonio un poco la sinopsis en el programa pasado y es en Corea del Sur como el presidente es asesinado y se declara la ley marcial. O sea, es unos hechos que acontecieron en el año 79, si no me equivoco. ¿Vale? ¡Qué fuerte! Entonces esta Asura de City of Madness, ya os digo, absolutamente recomendada y es que encima en el reparto... pues tenemos un reparto donde vais a ver actores consagrados coreanos muy conocidos y todos os van a sonar de una u otra película que hayáis visto si tenéis un poco de bagaje en el cine coreano. Pues sí. Destacando el Jung Woo-sung, que es el protagonista. Por supuesto, Juan Jung-min es brutal, es el que hace de alcalde, que lo hemos visto en muchas producciones. Es un fiera este, ¿eh? Sí. Hace de chungo muchas veces. De hecho, creo que en esta que os he comentado de 1212 vuelve a hacer de chungo y por todo lo que dicen está impresionante y realmente es uno de los que más histriónicos está uh-huh. en esta de Asura, pero bueno, es que el papel se lo pide, ¿no? De alguna manera. Y luego también tenemos por ahí en el papel de uno de los amigos del protagonista, que está bastante solo, pero tiene también algún amigo dentro de la policía, a Yoo Ji-hoon. Y también tenemos en los dos papeles importantes a Kwado Woon, que es el que hace de fiscal, uh-huh. y a Yeon Man-sik, que también lo hemos visto en un montón de propuestas, que es, digamos, la mano derecha de este fiscal. Un tipo duro, pero que está un poco asqueado también de lo que le toca hacer harto, a veces. Ya. Solo os puedo decir que desde el momento que acompañéis al protagonista en sus peripecias, veáis la mierda de vida que tiene y cómo le caen palos de todos lados, vais a empatizar tanto con él que llegará un momento que queréis que muera para que no sufra más. Solo os puedo decir eso. Y la película es dura... hay una escalada de violencia constante que nos lleva hacia esos finales que les gustan a los coreanos. Que es un poco final hongkonés, un poco también, puede ser. Sí. Final de perder la cabeza. Ya. Y bueno, de esas cosas tan... de alguna manera, es esa sensación de que estás abocado a tu destino, sí, y no lo puedes evitar. Y de que, de alguna manera, estos antihéroes lo asumen y bueno, pues... Sí, deciden ir a fuego. A fuego con todas las final. Consecuencias, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa en Buxon, lo que pasa, bueno, en todo este tipo de películas coreanas, en este caso no tanto de acción, aunque tiene muchísima acción, uh-huh, sino, bueno, de cine negro, intriga política, sí, intriga policíaca. Corrupción. Y bueno, la película para mí ha sido un disfrute. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, pues yo la tengo en la lista. O sea, no es que la haya borrado, simplemente se me cruzaron otros destinos por el medio. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, la verdad es que yo adolezco de horas de visionado, y bastante del visionado del que adolezco pertenece también a Corea. O sea, lo reconozco públicamente, porque yo soy fanático del cine coreano, del thriller coreano, y claro, esta tiene todos los puntos. Me refiero que, yo qué sé, ya caerá. Además, recordad lo que dijo Juan Antonio, que en los Blue Dragon Film Awards, que son los premios más importantes de Corea del Sur, en 2016 tuvo 6 nominaciones y ganó 2 premios. Ya. Muy bien. Pues nos apuntamos a Sura, quienes no se la habían apuntado todavía, que se la apunten, y que dentro del universo del suspense policial y el suspense criminal coreanos, pues tenemos muchos matices, muchos tonos, y todos van hacia un sitio muy común, que es la satisfacción del espectador, que eso hay que tenerlo en cuenta también, que si no, no seríamos fans, si estas películas no funcionaran como funcionan, ¿no? Sí, no, además yo entiendo, ¿no? Porque hay gente que no entra en el cine coreano, ya, que se le hace largo, se le hace denso. Se hace bola. Sí, entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Os perdéis un cine que, sí, dentro de lo que es el noir, la acción, e incluso algunas veces el terror, que no es por lo que más destacan. Sí, no es lo habitual. Pero también lo empiezan a tocar con bastante acierto. Pues traen propuestas que merecen mucho la pena, y la prueba la tenéis en festivales como Sitges, donde realmente el cine coreano cada vez se ha abierto más brecha y, sí, y está imparable todos los años. Y donde, aunque es un festival especializado, lo que hace simplemente, que ya le conocemos al festival y a su equipo, es chupar de la cartelera exitosa de Corea. O sea, que no son películas especialmente rebuscadas las que disfrutamos en Sitges, sino que son las películas del año corriente que han estado pegando taquillazos en su país de origen, pero aquí, como no llegan nunca, pues aquí entran como por la puerta del lado especializado, ¿no? Pero allí es como el disfrute general, no es el disfrute de un espoques, como pasa aquí, ¿no? Quizás Sura, como es de hace 9 años, pues todavía no había esa puerta, sí, tan grande abierta al cine coreano, que a lo mejor en los 5 o 6 años últimos es cuando realmente ha explotado, ya, en Sitges, ¿no? Sí, así es. Sí, lo llevamos viendo desde prácticamente, pues eso, 10, 15 años, el cine de Corea guapo en el Festival de Sitges, y oye, que siga, porque tampoco en ese aspecto hemos avanzado demasiado, y hablo de la parte, digamos, de distribución y de exhibición en España, que me refiero que la distribución va como va en este país, pues ya estáis viendo la de Estocolmo, que viene 2 años después, y todo este rollo, como para que vengan en su año corriente, pues las pelis de Corea que deberían venir, ¿no? Yo qué sé. O sea, realmente ahora tampoco es soñar con molinos con unicornios convertidos en gigantes. Tal, ¿sí? Cual, sí, sí, sí. A nivel comercial, ¿qué películas coreanas se han distribuido en el cine en España? Con gran distribución, Parasite y ya. Y ya está. Y ya. Y además, como... Y por los Oscar. Exacto, como super fenómeno de hace 2 años o 3 años. Sí. Y ya está. Pero quiero decir, no has podido ver en pantalla grande en cines comerciales ninguna película. Así que quiero decir, ya no te digo nada, una película como Asura, ¿no? Sí, Asura o The Yellow Sea o cualquiera de estas. Así cañeras de thriller. Con mucha suerte podías encontrártelas en The Yellow Sea en un Verdi. Sí. Y además repescada, cuando ya había hecho una carrera comercial a nivel europeo importante, uh-huh, pero son películas que no hay A Bittersweet Life, lo mismo. Sí, esas películas, si no es en festivales, no las encuentras. Si tienes que irte al Festival de Nietzsche de Cinema Oriental de Vic, sí, o al Festival de Cine Coreano de Barcelona. O al Festival de Cine Coreano de Barcelona. Que hace mixing de estilos. Sitges. O sea, es que es lo que toca. Bueno, pues lo seguiremos haciendo porque... Y si no, hacer caso a las recomendaciones coreanas de Juan Antonio, que es un tipo hiperversado en el cine coreano. Y que yo celebro que tengamos a Juan Antonio de nuestro lado, porque esto engrandece un poco el ámbito coreanístico de Sin Audiencia, lo cual pues siempre es de agradecer, la verdad. Pues bueno, antes de los unicornios, ¿por qué no le damos un repasito a esas dos primeras entregas de Destino Final para hacer boca para este estreno del viernes? Sí, porque además, luego vete tú a saber si iremos a ver la película o no, la parte 6. Yo sí, porque como tengo el bono... Tú eres un abonado, eres el abonado. ¿Abonado? Bueno, la cuestión es que yo no sé si iré, porque realmente, o sea, huyo de los hypes y ahora es como que el hype que hubo con las películas originales se esté volviendo a vivir, ¿no? Yo creo que no. No, no es tanto. Es solo en nuestro ámbito un poco del terror cercano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que además han pasado 14 años desde la quinta, que además fue una película producto a vídeo directamente, o a DVD. Sí, yo no la vi. O sea, no había visto las anteriores. En cines comerciales. Ni esa tampoco. Y si se estrenó, es de aquellos estrenos que se estrenó una semana y a la semana siguiente se había borrado. Y entonces yo creo que hay una generación de gente que no conoce Destino Final, sobre todo generación joven, que esta la verán como una película iniciática que a lo mejor les hace ver las anteriores de la saga. Sí, o gente joven que dirá, sí, esta es la saga que veían mis viejos cuando era pequeño y no me dejaban verlas porque eran muy sangrientas. Y... Sí, pero para eso ya tenía que tener un bagaje, pues estamos hablando de, claro. Claro, claro, yo estoy pensando en que... La primera Destino Final, que es del 2000, justo. 2000, o sea, 2000, lo cual también... Hemos de decir, como todo. 2000 sería 20.000. O 200.000, ¿no? Estamos en directo, no se nota, ¿no? 2000. Yo y los números. Escribiremos un libro aparte. Bueno, la cuestión es que, como todas las películas del año 2000 o presentadas en el año 2000, evidentemente no se hicieron en el año 2000, sino que su producción ocurrió en 1999 o más atrás. Entonces, con la primera Destino Final, con la película que abre esta franquicia, ellos no sabían que iba a ser una franquicia, simplemente pues apostaron por un formato que era más o menos original y novedoso en una película de terror más o menos convencional. Podríamos llamarla un pseudo slasher, sino que aquí pues el asesino en serie es solamente la señora Muerte y ya está, que es que no hay que tampoco quitarle méritos, ¿no? Pero sí que es verdad que por muy del 2000 que sea el inicio de la saga, pues la peli original está facturada técnicamente y actoralmente en los años 90, en finales de los 90, y yo creo que eso se nota un poco, al menos con el aroma que tiene. Me refiero que la sensación que te deja es más de cine noventero que de cine 2000ero, porque más que nada en el 2000 pues todavía no había cine 2000ero porque todavía se estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo quería empezar un poco hablando, Jordi, de la primera Final Destination, más que nada diciendo que la idea viene de la idea de lo que luego sería la saga, porque claro, viene de la idea de la primera película, pero luego como la primera funcionó, pues se dedicaron un poco a eso, a expandir la idea, ¿no? Pues eso, que lo que es la parte fundamental del guión de Destino Final viene de un reciclaje de un guión para un capítulo de Expediente X que no se rodó. Entonces, Esto pasa porque el director Jess Wong viene de la serie de Expediente X. No, y el guionista, el Jeffrey Reddick, estaba también involucrado en los guiones de X-Files, de Expediente X. Entonces, pues bueno, después de que desecharan de la órbita Expediente X este posible capítulo, tanto el Jeffrey Reddick como el James Wong, W-O-N-G, exacto. James Wong. O sea, este hombre es el perpetrador de Dragon Ball Evolution. Sí. Y perpetrador con todas las letras, ¿vale? Una película que en Film Affinity tiene un 1,6. Y no sé por qué. O sea, tendría que ir más abajo la nota, pero bueno. ¿Tú la llegaste a ver por eso? O sea, vi 20 minutos. No vale, más. Vale. Yo es, o sea, que, yo es que como todos corristeis en la dirección contraria, yo no, ni le di al play. Bueno, bien pero hecho, bueno, bien hecho. Supongo que la veremos en algún Berretina festival esto, de estos esto o así, ¿no? Es carne de grillos navajeros. O grillos navajeros. Sí, hombre, absolutamente. Si no ha pasado ya por algún grillos navajeros sea en el País Vasco aquí. Bueno, ya les tendríamos que preguntar por si acaso, porque últimamente están muy callados, ¿eh? Vamos a mandarles un saludo a los grillos y a las grillas navajeris, porque realmente queremos que volváis a hacer vuestros conclaves y vuestros aquelarres peliculísticos, que son muy divertidos, y últimamente no se os escucha. Quizás también es porque, estoy haciendo una suposición, ¿eh? Como el cine mal llamado cutre, últimamente pues está teniendo éxitos comerciales a efectos de eventos temáticos, pues quizás les está desanimando un poco a los grillos navajeros a hacer lo que hacían, porque esperamos que no. Porque están viendo que gente que hace algo parecido a lo que hacen ellos, aunque con matices, como siempre, están, digamos, en el candelero y sacando beneficios y cosas de estas y, pero, bueno, a ver, yo qué sé. Llamamos las cosas por es una reflexión, o sea, ¿eh? Que Cutrecon haga por primera vez festival en Barcelona. Ah, sí, notición. Por cierto, ¿sabes qué? Autotracking lleve ya 3 ediciones. ¿Sabes qué película van a poner en Cutrecon Barcelona en su primera edición? Sí, lo vi, Mario Bros. Pues es una película que salió en Grillos Navajeros. En Grillos Navajeros hace un tiempo. Pues bueno, ellos fueron primero, son, ¿no? Son ironías del destino. Esto, el albedrío, la parca, también está ahí moviendo los hilos para que pasen cosas, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, James Wong, que venía del ámbito de Expediente X también, quizás no es que fuera un superproductor, o sea, director, pero sí que era buen productor y buen guionista. Me refiero que en ese aspecto, la primera Destino Final, pues realmente se deja ver a efectos formales y a efectos de planteamiento, que ahora contaremos un poco de qué va, sin intentar hacer spoilers, aunque 20 y pico años después, no sé si hace falta no hacerlos. El 25 aniversario. Tal cual, sí. Pero la cuestión es que, aunque James Wong hizo aquel descalabro de Dragon Ball Evolution, aquí hizo una película más que correcta. Sí, yo creo que de lo mejor que ha hecho. Porque luego, si no me equivoco, de la saga, hizo la tercera. Hizo la 3, luego hizo también The One, que es una, la de Jet Li, sí, una película con Jet Li. Y luego ya vino la de Dragon Ball Evolution, y el hombre debió quedar tan consternado por, tan la, tocado, ¿no?, por la respuesta del público. No, es que no ha vuelto a dirigir desde entonces. O sea, el tipo se dedica a producir y a hacer otros aspectos de la, sí, pero no ha dirigido, de la gestión de las películas, pero no está dirigiendo, se quemó. O sea, el hombre de igual... Hostia, es que coger una de las series de anime con más seguidores en todo el mundo... Y cagarla. Y cagarla de una manera tan... bueno... tan escandalosa. Tan bestia, sí. Pues, tiene sus consecuencias. Bueno, yo es que como me la estás antivendiendo, yo no sé si algún día le voy a dar ahí a un play, ¿eh? Porque bueno, aunque sea unos años después. Anyway, vamos a centrarnos un poco en Destino Final, porque aquí la idea interesante que venía, pues de ese capítulo desechado de Expediente X, era la idea de en la que, pues, en el mundo en el que vivimos, la vida está regida por la muerte. La muerte como entidad cósmica que equilibra el balance de los seres vivos con los seres muertos, pues aquí resulta que cuando la muerte teje un plan y ese plan no se cumple, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces, digamos que la idea de Destino Final es poner a gente que está abocada a una muerte segura, que esquive esa muerte y que a raíz de esquivar esa muerte, pues eso vaya a tener consecuencias secundarias imprevistas. Que es un poco el planteamiento que tienen al menos los dos capítulos, las dos entregas que yo he visto de Destino Final. Que en ese aspecto son paralelas en sí, o sea, cambian completamente los registros, los personajes, el casting, las situaciones, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo en todas, eso ya te lo digo yo. Uh-huh. El concepto es, hay un hecho que va a acontecer, que va a provocar una muerte en masa, alguien, por una cuestión de presciencia, vamos a decirlo así. Sí, premonición. Una premonición. Va a ver que se va a producir ese accidente, avisa a un grupo de personas que se salvan de ese accidente y la muerte decide acabar su trabajo luego de las maneras más imaginativas posibles. Eso es así. Tal cual. Y eso es la base de toda la serie. Por eso es una serie donde ya prima más cómo te curres las muertes y lo burras que sean, que no el elemento de guión, porque el guión es el mismo, repetitivo, y entonces es la imaginación que le pongas a cómo acontecen los sucesos. Así va un poco la cosa. Y en lo que respecta a la entrega inicial, pues tenemos a un viaje de fin de curso de un instituto de New York, en el que, pues, digamos que la gente que va en el viaje va a sufrir o está previsto que sufra un accidente. Y alguien del grupo tiene esa premonición sobre la inminencia del accidente. El de Bonsawan, ¿no? Sí, si me equivoco. De Bonsawan. Esa persona reacciona. Algunas personas, por su reacción, no sufren el accidente, pero el accidente acaba ocurriendo. Y a partir de entonces se desencadena con esos supervivientes del accidente, pues una especie de caza invisible de la parca, de la señora muerte, hacia esos tipos y tipas que han esquivado su guadaña en el último momento. Y es un poco el fundamento que tiene pues la primera entrega, al menos, de Destino Final, ¿no? Entonces, yo de esta primera entrega querría destacar sobre todo lo que tiene que ver con el tema, vamos a llamarlo aeropuerto, por llamarlo de alguna forma. Me parece excelente, o sea, me refiero lo que es la recreación de toda la parte que ocurre en el aeropuerto. Me ha retrotraído a las mejores entregas de la saga del mismo nombre de catástrofes aéreas de los 70, Aeropuerto, y realmente es espectacular. O sea, en ese aspecto hay que decir que la factura de esta primera parte de Destino Final a efectos técnicos, a efectos de efectos especiales, es, o sea, súper destacable. O sea, aquí yo he estado leyendo un poco mientras venía hoy a hacer el programa, que lo que es la reconstrucción de toda la parte que ocurre en aeropuerto, en este primer tramo de la entrega de Destino Final, se recreó en un estudio de forma analógica. Se utilizaron miniaturas de los aviones para recrear las cosas que les pasan a los aviones cuando algo va mal. Y realmente, o sea, el resultado en pantalla es jodidamente espectacular e impactante. Me refiero que yo, o sea, ya sabía que iba a eso un poco cuando me puse a verla, pero cuando lo vi dije, hola, hay que ir nivel. Sí, sí, nivel técnico. Lo que hizo Lucas nivel, con Star Wars, nivel hacer maquetas técnico. Y con las maquetas hacer realmente los impactos de naves y todo de manera artesana. Exacto. Entonces, por eso se ve tan factible, ¿no? En un momento dado. Y no quiero dar detalles porque si no habéis visto ni siquiera la primera, ya estáis sabiendo como demasiado, ¿no? Pero realmente es una parte de la historia que te deja ya cao al principio, ¿no? Y a partir de entonces empieza esto que os contamos de que si hay supervivientes en un accidente, que se han salvado pues por el albedrío, por la premonición, por lo que sea, pues la muerte va a ir a por ellos otra vez porque se han escapado del plan que ella tenía previsto para ellos. Todo esto nos lo vamos a ir comiendo por el camino, porque al principio los que sobreviven al accidente, ignoran que sí, realmente sí. La muerte les va a perseguir, ¿no? Se piensan que eso, que han tenido un golpe de suerte y que van a seguir sus vidas como si tal cosa, pero no. Y ahí está la gracia un poco de Destino Final, ¿no? Que tú tienes tu destino marcado guionísticamente hablando, la muerte hizo el guión de tu historia y te puso la X en determinado punto de tu línea vital, y eso, al no haberse cumplido en el contrato, pues va a tener como consecuencias. Y conforme los sufrientes de esta situación se vayan dando cuenta de su condición respecto a la muerte, pues tendrán que poner cartas en el asunto si quieren seguir conservando esa cosa llamada vida, ¿no? Que es un poco en lo que consiste, pues, después del impacto inicial de cada capítulo, de cada entrega, en lo que se desarrolla el guión del resto de la película, ¿no? Que es esos supervivientes y esas supervivientes, cómo van a intentar eso, continuar siendo supervivientes en esa carrera, nunca mejor dicho, contra la muerte. Entonces, bueno, en esta Destino Final primera, yo también querría resaltar que la mayoría de muertes y de hechos luctuosos que ocurren después del momento aeropuerto están también bastante currados. Algunos quizás son menos espectaculares porque ocurren en un ámbito doméstico, pero es que también, tanto en la 1 como en la 2, se exprime mucho el temor y el terror a las consecuencias de un accidente doméstico aparentemente inocuo. Es que una de las cosas buenas que tiene Destino Final es que luego te replanteas en casa, después de haberla visto, el tener un aparato eléctrico cerca de la bañera. Exacto. El tener, o sea, algo que una pecera que gotea al lado de hecho, de un cuando enchufe. Hablemos de Destino Final 2 y el accidente inicial, sí, hablaremos de la campaña de marketing de esta nueva entrega, la sexta, porque han jugado con el posiblemente accidente más famoso de la saga. Más espectacular también. Sí. Bueno, en cualquier caso, en lo que afecta a la parte de Destino Final 1, o sea, para que veas tú cómo va el rollo. Yo esta mañana, antes de irme a currar, y abro un paréntesis en la película para contaros una experiencia real. Estaba fregando, estaba pues con un poco de prisa para ir luego al curro, y estaba sacando pues tazas, platos de la pica y poniéndolas a enjabonar en el otro lado de la pica, a la izquierda de la pica, y agarro una taza que la tenía agarrada de la asa y la taza sale volando menos el asa. O sea, me he quedado con el asa en la mano y la taza ha salido volando y se ha estrellado contra el suelo, se ha hecho mil pedazos y yo me quedaba así. Claro, anoche había visto Destino Final 2, ¿no? Y digo, mierda, y ahora imagínate que tengo una sartén con aceite hirviendo, la taza cae encima de la sartén, me salpican, no sé qué, hace, pues es la típica mierda Destino Final, ¿no? Y me he quedado todo quieto ahí mirando la taza estrellada en el suelo y he dicho, pero ¿por qué? Pero os prometo que es real esto, o sea, me ha pasado esta mañana. Pero claro, como estás caliente, estás, digamos, influido por el visionado cercano, dices, es que es verdad, es que en cualquier momento, por poco que te lo ocurres, puede, no evidentemente un accidente de muerte, pero de perecer, pero sí meterte en un follón, en un fregado, nunca mejor dicho, por no tener cuidado, por no ser ordenado, por ir con prisa cuando no tienes que ir con prisa y cosas de estas, ¿no? Que también los guiones de Destino Final juegan un poco a eso. Si te pones a hacer tres cosas a la vez y una de ellas tiene que ver con el gas o con el fuego o con la electricidad, pues vete tú a saber si no la acabas liando parda, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, decir que la primera Destino Final, en su parte redundantemente final, parece ser que va a tener un cierre y que se va a quedar ahí, pero supongo que era muy goloso con el éxito, sí, en taquilla que tuvo. De hecho, a ver, yo creo que igual, pues, claro, antes de lanzar la película no sabes si va a ser un fiasco o no, o te vas a comer los mocos, o va a ser un éxito. Pero muy juiciosamente los guionistas de la primera parte dijeron, vale, pues vamos a parecer que acabe, que quede cerrado, pero que no se cierra. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Y yo qué sé, yo no sé si quieres resaltar alguna cosa más de la primera parte. A ver, sí, porque otro de los alicientes de la primera parte es que muere Sean William Scott, lo cual siempre, es de celebrar. Claro, siempre es un aliciente. Pero tarda mucho. Bueno, ya has dado una pista, pero da igual. Cae. Hombre, podía haber caído al principio como la mayoría, ¿no? Pero no, dice que se estira la goma ahí y bueno. Bueno, así que se vaya preocupando. Sí. De lo mal actor que es. No, la verdad es que, a ver, hay que decir, y ya que abres el melón un poco del cast de la primera Destino Final. Lo que pasa final, es que es un poco trampa porque si luego dices el cast de la segunda, se sabe si alguien sobrevive o no. Vamos a decir que a efectos prácticos está el planteamiento. Tampoco es un caso súper conocido, ¿eh? Hay dos o tres nombres solo. El planteamiento que se hace básico y repetitivo en cada capítulo de Destino Final, digamos que no tiene por qué afectar directamente a la misma gente. Y así juega la segunda parte. Me refiero que no hace falta que sobrevivan o que se mueran todos los que había en la primera para que luego puedan salir o no en la segunda, porque de hecho, no sé si te acuerdas qué pasa con el de la del diablo metido la mano. Pero sí, bueno, sí. Pues eso, es que hay pasan cosas entre las dos películas y que no se cuentan ni en la 1 ni en la 2, sino que se, digamos que en la 1 no ha pasado, pasa entre medio y en la 2 se sabe. En un momento dado dices, hostia, ¿y este por qué no sale si estaba vivo en la? Pues porque eso, porque bueno, le pasaron pues sí. cosas entre medio. Pero eso pasa porque también hay alguien más de la 1 en la 2 que sabe cosas. Sí, bueno, pues simplemente... Y que tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene sus... ¿Premoniciones? No, que tiene su... Joder, ya lo diré mañana. ¿Cuál? Una hipótesis. Una hipótesis. Por qué las cosas pueden cambiar según lo que hagas. Vale. Sí, te pillo. Bueno, la cuestión es que yo lo que quería decir, independientemente de si decimos todo el casting o no, es que el cast que tuvo la primera Destino Final era un cast más o menos mediático de aquella época. Sí, dos nombres bastante mediáticos. Casting de teens, de gente que podía dar el perfil de estudiante de secundaria crecidita, uh-huh. Porque, a ver, en la clase que se va de viaje de fin de curso, sí, hay cada uno que podía estar ya, yo qué sé, pues no sé, trabajando en la fábrica de hace años. Si se pudo hacer el casting de Gris y que fuera un super éxito, teniéndote gente de 30 años, podía ser estudiantes de último curso... del high school, pues bueno, ya está. Aquí voy a hacer otro paréntesis y es una reflexión que me vino después, o sea, después de la escena inicial del capítulo 1, luego viene la escena un poco pues también de como de los homenajes a los fallecidos, de los entierros y tal, y claro, resulta que habría que revisar bien la película fotograma a fotograma, pero yo no vi afroamericanos en el viaje de estudios. O sea, los afroamericanos estaban todos en los homenajes y en los funerales, pero en el selecto grupo de alumnos que se van de viaje a París, no había afroamericanos ni afroamericanas. Lo cual, no sé si fue un olvido de la productora o simplemente querían reflejar que quizás las familias afroamericanas no tenían poder adquisitivo para mandar a sus hijos de viaje de estudios. No lo sé. Quizás no simplemente... lo sé, aunque sí que había una estrella del cine de terror afroamericana en el reparto. Nuestro querido Candyman, ¿no? Estaba Tony Todd ahí. Tony Todd, que es un poco uno de los personajes, vamos a decir, recurrentes. Correcto. Porque también sale en varias de las películas, sí. Pero bueno, aparte del Devon Sawa... Por aquel reparto, pues también salía el, como tú me has dicho, Scott, Sean William Scott, que había pues eso hecho sí, las de American Pie. American y toda esa Pie mierda. Se había hecho un poco. La madre de Stifler. Sí. Luego también teníamos al Kerr Smith, que venía de Dawson's Creek, que también era otra serie de éxito de la época. Luego también teníamos pues a la Ali Larter, uh-huh. que también pues venía. De hacer Varsity Blues, me refiero a que eran pues un grupo de gente así más o menos joven con algún pelotazo, digamos, espaldas, cercano sí, sí. en el tiempo al año 2000, pretérito al año 2000, y que luego pues se juntaban en esta loca carrera contra la muerte, nunca mejor dicho, ¿no? Hay que decir que la película, aunque está ambientada en el ámbito neoyorquino, y aledaños, estuvo rodada en su momento pues en Vancouver, que eso es la Canadá del Pacífico, por llamarlo de alguna forma, y que todo está emulado pues para que aquello parezca la costa este de Estados Unidos. Pero bueno, ya sabemos esto que pasa de las producciones que se van al país de al lado para resultar un poco más baraticas y que quizás también por eso se puedan hacer esas inversiones en efectos especiales tan guapos como los que hay en esta primera entrega de Destino Final. Uh-huh. Yo, si no la habéis visto, la recomiendo como buena experiencia. De hecho, a ver, no es que sea el colmo de la originalidad, pero la peli entra bien, los personajes son igual de planos que en la mayoría de películas de terror comercial de siempre. Me refiero que si hay una cosa que hay que, digamos, echarle en cara a parte del casting de la Destino Final 1 y 2, es que los protagonistas son un poco sepias y... Pero ya está bien que se lo vayan cargando. Y además, o sea, están sometidos y sometidas a una carga emocional súper fuerte porque gente cercana a ellos ha fallecido de una forma súper chunga, pero parece que no les afecta. No, son de acero, tío, o sea, y esto pasa más en la 2. Son de acero, no, es que son malas actrices y malos actores, sencillamente. Entonces, esto en la parte 2, digamos que se acentúa más en determinado personaje que en la 1, porque, quieras que no, perderá gente que va contigo a clase, pues unos te caerán mejor, otros te caerán peor. Pero es que en la parte 2, digamos que hay uno de los personajes que pierde a toda su cuadrilla de amigos. Pero, oye, como si fuera Terminator, no pasa nada. Yo aquí voy a combatir a la muerte. Que vale que estés que quieras combatir a la muerte, pero un poco de afectación, ¿no? No sé. Que no sí, somos, pero ahora hablaremos de la parte 2. Que no somos por robots. Suerte, la parte 2 nos regala con muertes más imaginativas y más brutalidad. Yo, para sí. mí es una de las que tiene mejores muertes de la saga. ¿Quieres que cerremos la 1? Sí, podemos cerrar la 1 ya. Vale, pues cerramos la 1. Recomendable dentro de un registro de terror comercial. Original en su momento. Ahora ya, pues, ya igual no es tan original. Pero si no la habéis visto nunca, como me ha pasado a mí, pues yo en este fin de último, pues creo que el domingo vi la 1. Anoche, martes, vi la 2. Y la verdad es que he pasado dos buenos ratos. Me refiero que la película tiene, independientemente de las actuaciones, pues un planteamiento guapo desde el punto de vista del terror, y el hecho de tener a la muerte, a la señora muerte como tal, la de la guadaña, como tu oponente, ya es como, oye, que igual es ser un poco pretencioso porque es un gran enemigo. Pero, oye, si se te pone delante, pues igual le tienes que combatir, ¿no? Hay quien juega una partida de ajedrez en blanco y negro contra ella. Y hace cine de culto y de arte y no sé qué. Séptimo sello. Pero también se puede coger una vertiente más lúdica. Exacto. Y sin que tengas al rival cara a cara, al menos físicamente. Por cierto, en el último año te has pegado trilogía de Devon Sawa. Diablo me metió la mano, Hard Eyes y... Sí, sí, sí. O sea, menos, destino final. Menos mal, porque luego creo que ya se quedó ahí, ¿no? Bueno, Hard Eyes es de hace un año o menos. Sí, sí, sí. Sí, pero, sí. Me refiero que es un tipo que quizás tuvo su boom, bueno, de gaseosa. Como tantos otros. Y ahora parece juvenil, que quiere recuperar un poco, pues no sé, el tiempo perdido. Muchas veces eran chavales eso de 25, 30 años que triunfaban mucho y no sabían... lidiar con el éxito, muchas veces pues caían en las drogas, caían en problemas de alcoholismo y tal, sí, y realmente pues se perdieron luego en... No, porque tampoco eran grandes actores, no, o grandes actrices. No eran grandes actores, o quizás siempre les proponían... Los encasillaban también. Trabajos del mismo perfil, y entonces, claro, al final pues supongo que te acabas quemando, ¿no? Y, sí, sí. Y que pasas para otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso... Oye, que no deja de ser una buena barra mala experiencia, Destino Final, la primera. Bueno, pues pasamos a Destino Final 2, donde aquí lo que tenemos es un cambio de director, ¿sí?, al David R. Ellis, que además se produce una premisa muy curiosa. James Wong dirige la primera, pasa luego a dirigir la tercera, que es la de, para quien se quiera hacer una idea, es la de la montaña rusa, la del parque de atracciones. Vale, he oído hablar de ella alguna vez, en Sin Audiencia. Y David R. Ellis, que es el director... de Serpientes en el avión, por ejemplo. Te lo iba a decir ahora mismo. Sí. Es el que dirige la cuarta, ya, donde el accidente principal es en una carrera de NASCAR. Que aquí siempre tengo yo la mía con Fernando, porque yo siempre le digo que la 3 es la de la montaña rusa. Pero eso se puede mirar en la wiki. No, no, pero ya lo sé. O sea, y la 4 es la de la NASCAR y él me dice que es al revés. Entonces yo lo he mirado y, bueno, por una vez y sin que sirva de precedente, tengo yo razón. Porque bueno, Fernando, sabemos que tiene esa memoria prodigiosa. Pero quizás las vio en ese orden. Y para él la 4 es la 3. Es posible. Pero porque como son independientes un poco... La 3 es la montaña rusa, vale, que es de James Wong. Vale. Y la 4, también dirigida por David R. Ellis, que es el director de la 2, es la del NASCAR. Sí. Y digamos que aquí, tras todo lo que pasa en la 1, claro, a mí se me quedó en la cabeza la idea, digo, bueno, ahora esto, tal y como ha quedado, ¿por dónde puede tirar? Pues bueno, la cuestión es que, lo que hablábamos antes, no hace falta que todo el mundo esté directamente implicado en el asunto que ocurre en la primera parte, o sí, depende, pero no. A priori no es absolutamente necesario. Ocurren accidentes, desgracias, muertes colectivas casi todos los días en cualquier parte del mundo, y podemos encontrar nuevos ejemplos de otras casuísticas como la que nos cuenta en su inicio esta parte 2, ¿no? En la que tenemos pues a un grupo de amigos y amigas que se van de fin de semana a pasar a una cabaña en un bosque, pero que según los guionistas no van a llegar a la cabaña del bosque, sino que les va a pasar algo por el camino. Sí, aquí podemos decir que es la escena quizá más famosa de la saga, que es la famosa escena del camión que transporta troncos de árbol. Troncos de árbol gigantes. Gigantes, sí, de secuoya, de algún árbol de estos brutales, de los que cortan en Portland o en algún sitio de estos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Donde hay frondosos bosques de árboles de milenarios, de 20 metros de altura. Sí, sí, sí, sí. Hasta el punto de que para hacer una publicidad que les cueste poco de esta nueva entrega de 2025 y que en cambio se viralice mucho en redes, lo que ha hecho la productora de la nueva entrega de Destino Final es alquilar camiones madereros que llevan troncos y en la parte de atrás poner abajo... Poner lonas. Lonas con el anuncio de la película nueva de Destino Final. Eso se llama street marketing o road marketing. Claro, y además la gente que iba en los coches y veía pasar esos camiones transportando los troncos con el anuncio de la nueva película de Destino Final, obviamente lo filmaba y lo subía a Insta, a TikTok, a X, a todas las plataformas, y era una publicidad pues parecida a lo que pasó con Smile, que comprando 4 o 5 entradas de partidos de fútbol americano, de béisbol y de básquet... Con extras y con tal. Extras, con la camiseta y poniendo la cara que todos sabéis que ponían, pues también hicieron una campaña, se hizo súper viral y pagando muy pocos dólares tenían pues un impacto mediático impresionante, ¿no? A ver, hay que decir que si has visto la parte 2, realmente es muy impactante eso que pasa en ese primer, a priori, cuarto de hora de la película, que es cuando se desencadena todo. Esta vez tiene que ver con una cuestión de tráfico múltiple, un accidente múltiple. Sí, David R. Ellis le gustan mucho las cuestiones de tráfico, porque sí. La de NASCAR también tiene que ver con vehículos. Y aquí la verdad es que, joder, hay que reconocer que, vale, aquí ya estamos en el 2003, ya estamos entrados en la primera década del 2000, pero... La planificación de la escena que desencadena todo, hay que reconocer que es espectacular. O sea, me refiero que chapó por esa planificación de escena, por cómo está rodada, por cómo van aconteciendo todos los eventos dentro de esa cadena de fatalidades que empieza con una cadena que se suelta de un camión que transporta troncos, como muy bien ha dicho Jordi, y que esa cadena pues va a hacer que haya consecuencias impredecibles a lo largo y ancho de todo el tramo de carretera que ha surcado previamente ese camión con troncos. Entonces, realmente la propuesta hay que reconocerle su valía, su originalidad, su también perfección, por decirlo de alguna forma. O sea, es que está tan bien hecha que dices, hostia, me la voy a poner otra vez. O sea, ahora que puedo, que no estoy en el cine, y la empiezas a ver. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Joder. Es, o sea, que te digo una cosa. Yo esa escena la vi en el cine. Uh-huh. Es brutal como está. Lo que pasa es que, claro, mucha gente dijo, se han gastado todo el dinero en los efectos especiales de la película. En esa escena. Y no les ha llegado para el reparto, que es infame. Y es verdad. O sea, bueno, es que se repite un poco la condición. Sí, pero de yo la creo pasada. Que todavía bajan un escalón respecto a la calidad actoral de la primera. Porque la película original ya se había hecho famosa, pero esto pasa en muchas segundas partes en las que tiene que haber un reparto coral. Pues como ya has quemado esa parte, digamos, de tener un gancho que no es necesario, pues oye, lo gastamos en otra cosa, ¿no? Sí, sí, y aquí lo gastaron en las muertes, mucho más originales, sí. Con unos toques más gore que en la primera, sí, porque recordemos que fue una película comercial, y para ser comercial tiene alguna muerte que no está nada mal. No, en esta parte 2, la del alambre de espino que sale a toda velocidad. Y la de las palomas y el también, hostia también, ¿eh? Hombre, las palomas, viva. Me recordó un poco a las películas de Hong Kong, tío, también. ¡Qué mierda, no, palomas! Es que, Yo la segunda le tengo mucho cariño. Yo está creo que guapa. Es la única que he repetido, que la he visto dos veces. Ya. Porque realmente, si el nivel actoral baja muchísimo, lo que es a nivel de muertes, hostia, es una película para disfrutar y, a ser posible, en compañía de gente tan enferma como tú y que disfrute estas cosas, pues es muy disfrutable. Sí, y realmente, pues después del planteamiento inicial de este accidente múltiple que tiene sus consecuencias, pues evidentemente alguien, un nuevo personaje, ha tenido una premonición sobre este accidente que realmente no ha servido para gran cosa en su entorno cercano, pero ha servido en un entorno más lejano. Y, en cualquier caso, ha habido supervivientes de ese accidente que no deberían haber sobrevivido. Entonces, aquí tenemos de nuevo, otra vez, lanzando el mismo concepto, tal cual, en paralelo que la parte 1, y pues a estos supervivientes y a estas supervivientes luchando, intentando sacarle el intríngulis a su situación y de cómo pueden hacerle frente, porque su destino, nunca mejor dicho, está escrito y se va a cumplir un poco a rajatabla. Entonces, pues sí que es verdad que aquí igual, pues los guionistas de las escenas de las muertes afilaron los lápices más todavía que en la parte 1. Hay que decir que también tenemos pues muertes en ámbitos de espacio público, muertes en ámbitos domésticos, tenemos muertes íntimas, tenemos muertes, digamos, mediáticas, tenemos un poco de todo, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues hay derroche de originalidad a efectos guionísticos en cuanto a cómo suceden esas muertes y además también a veces con esas cadenas de fatalidades que caracterizan también a determinadas muertes, que no es que algunas sí ocurren simplemente pues por un impacto de algo y ya está, y te has muerto, pero hay otras que tardan en llegar. Como, sí, son muy imaginativas. Como que se preparan un poco, sí, parece sí. Que ya no pasa nada más, pero luego vuelve a pasar algo, se reactiva determinado resorte o cualquier otra vaina, o pasa uno y le está dando golpes a un sitio donde no deberías dar golpes y salta una pieza o salta otra cosa y son pequeñas gimcanas de la muerte. Sí, tal cual. Entonces es como hay algunos momentos que dices, sobre todo a efectos, digamos, de sorprender al espectador, que están mucho más currados todavía que en la primera parte. Que, por cierto, evidentemente en esta parte se pierde el factor sorpresa. Por supuesto. Pero sí que se gana en profundidad el factor hipótesis de lo que hemos dicho antes, de por qué pasan las cosas y si hay alguna manera de evitarlo. Porque digamos que la muerte es tan obsesiva, de alguna manera, que le gusta. Es de Aragón, la muerte. Es maña. Es cabezuda. Entonces, le gusta ser cronológica, un poco como Jordi Vaquero. Es que es un poco, tiene TOC, la muerte, claro, tiene TOC. Tiene TOC y entonces dice, si tenían que haber muerto en este orden, yo los quiero matar en este orden. Claro. ¿Vale? Eso, luego en otras partes de la saga no se sigue tan a rajatabla, pero en estas dos primeras es importante ese dato, porque además algunas hipótesis se desencadenan de eso. Claro, y da juego también. Da juego. Argumental. Da un poquito de juego argumental para variar un poco de la primera, ya que no tienes el efecto sorpresa, ¿no? Exacto. Y ya os digo, o sea, efectos de actoralidad, pues bueno, olvidaos un poco. Absolutamente. De hecho, yo encontré a una secundaria en esta parte 2, la Keegan Connor Tracy, que diréis, ¿y por qué el Hume se fija en esta mujer si es una secundaria, pues eso, de Canadá, de siempre, de que ha hecho muchas cosas, pero que tiene una cara más o menos, pues estándar? Pues a mí se me antojó que Keegan Connor Tracy en 2003, tal y como luce en la parte 2 de Final Destination, se parecía peligrosamente a la Erin Moriarty del momento actual. Erin Moriarty, la de The Boys, la de Starlight. Pues es que ambas dos tienen unos rasgos faciales muy similares. La Keegan Connor Tracy, cuando era joven, se parece bastante a la Moriarty de hoy en día. Y estuve pensando durante un rato, dije, hostia, pero no puede ser que aquí salga esta pavá, porque esto ya tiene 20 años. O sea, esta chica hace 20 años tenía que ser una niña o menos, o una adolescente inicial, ¿no? No una tipa hecha y derecha como aparecía en Destino Final pues 2. Tenía 33 años ya. Ya, pues bueno, yo qué sé. El parecido lo tienen, no sé. Uh-huh. O sea, la mandíbula quizás, o el mentón, bueno, no sé. A ti te recordó a... Sí, pero me pareció en versión morena de Starlight. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, yo qué sé. Realmente, la parte 2, pues como muchas partes 2, yo creo que tiene esa cosa especial que la... Aunque la invalida como original... La hace más potente por todo lo demás respecto a sus coetáneas. Y esto, evidentemente, siempre va por esa mala costumbre que tengo de un poco, pues, también empujar a las partes 2 de las sagas, porque siempre las denosta por ahí el público generalista y realmente se pueden sacar cosas muy chulas. Y, de hecho, yo creo que el concepto aquí en esta segunda parte de la original está mucho más depurado, mucho más estilizado y mucho más cafre y mucho más gamberro y mucho más cabrón. Entonces, bueno, no sé, aunque sea solo por eso, porque es una versión aumentada de lo bueno que tiene la primera, pues por eso ya también podemos darle también una cierta atención a esta parte 2, ¿no? Que por lo que dicen las críticas, luego el camino de las otras entregas no sigue por ahí. Pero bueno, desafortunadamente, pero esto os lo digo a priori porque yo, como solo he visto estas dos, pues tampoco os puedo decir si luego en la 3 pega bajón y en la 4 más y en la 5 no te digo nada. Pero las dos primeras, o sea, pueden hacer un plan de doble sesión bastante interesante, un poco repetitivo, eso sí, pero con mucha caña, mucha enjundia y con mucha mala hostia. Entonces, bueno, no sé, cumplen bastante nuestras prioridades como espectadores de Sin Audiencia. Sí, además eso de las segundas partes siempre hay quien te dice, un estereotipo. Claro, te dice El Padrino 2, El Imperio Contraataca, sabemos, claro, que segundas partes Aliens han sido excelentes. Sí, Aliens también. A pesar de que hay gente que la denosta por tener demasiada acción. Bueno, ahí, pues es que yo es la diferencia. Entre Alien y Aliens me quedo con Alien. Sí, aunque por poquito me quedo por Alien. Lo que pasa es que si he de escoger entre Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca, por poquito me quedo con El Imperio Contraataca. A pesar de que y con El Padrino y El Padrino 2, me quedo por un poquito con El Padrino 2. Ya, bueno. Pero bueno, es sobre gustos y está son... Está claro. Parte 1 y parte 2 tan buenas las dos que realmente son parte de un todo, ¿no? Ahí está. Y realmente, pues cuando acaba la parte 2, pues también, o sea, se supone que todo va a acabar de una forma más o menos cordial, estable, y en el que se resuelven, digamos, los entuertos a duras penas, porque no queda mucha gente viva al final de la película, de los protagonistas iniciales. Eso es un spoiler, pero es normal que ocurra porque estamos en el destino final. Pero llega al final y ¡pam! Te pega otro garrotazo y te dice, pues no, o sea... Porque aquí ya eran más conscientes de que sí podía haber saga, y de hecho 3 años después aparece ya un parque de atracciones. Exacto. Pero eso es harina de otro costal. Sí, y eso tendrá que ser para otro programa, porque yo al menos no la he visto, si tú quieres contar la parte 3 como quieras, pero... No, yo quería hablar de Death of a Unicorn, pero no me va a dar tiempo. Bueno, no nos va a dar tiempo de casi nada, ¿eh? Estamos a 2 minutos del límite. Entonces, bueno, solamente de manera muy breve, os voy a hablar de una serie que estoy viendo, solo vale, para abrir boca. Sí, para abrir boca y para recomendarla, aunque solamente he visto 4 capítulos. No sé si no la temporada mal completa son 10 episodios y llevan 8, vale, si no 9. O sea, los van colgando poco a poco. Porque si no me equivoco está en Apple TV, vale. Y la serie se llama The Studio. ¿The Studio con E o con S? No, con S, con S. Con S, vale. The Studio, vale. Y es una serie creada por Seth Rogen junto al Peter Huyck y al Alex Gregory, y que la dirige el propio Seth Rogen, la guioniza el Seth Rogen junto al Evan Goldberg y la protagoniza Seth Rogen. O sea, es casi un Juan Palomo de Seth Rogen. Juan Palomo Rogen. Que además... Lo comentamos el otro día fuera de micrófono, fuera del programa, que yo, Seth Rogen, no he sido muy seguidor ni de él, ni de todos sus amigos, el Michael Cera, el... Los graciosetes. Sí, los graciosetes. Y que realmente disfrutar una película de Seth Rogen quizá fue la de Green Hornet, la que más me gustó, ¿no? ¿Cómo era? El Abispón Verde. Abejón Verde, ¿no? Sí, Abispón Verde. Y entonces, bueno, pues realmente no he sido nunca muy, muy fan de Seth Rogen. Pero realmente la serie me la habían recomendado por activa y por pasiva y me ha sorprendido, porque es una serie sobre el mundo del cine, donde además Seth Rogen juega muy bien sus cartas de... todos sus contactos de la industria. De conocedor un poco de los entresijos también, ¿no? Para dentro de esta sitcom irlos metiendo y además obligándoles a sacar su vis cómica e incluso a autoparodiarse. Bueno. No voy a decir los nombres de los... Es que no son cameos porque realmente hacen papel dentro de cada capítulo. Interpretan. Estas personas que son actrices, actores, directores famosos y conocidos y que están muy bien. O sea, si os digo la aparición estelar del primer capítulo, os caéis de la silla casi me caigo antes. O sea, claro, me dice Javi, dime solo un nombre. Se lo he dicho y se ha quedado a cuadros. No lo voy a decir. O sea, a cuadros es poco. Sí. O sea, me he quedado a cuadrísimos. Y bueno, de lo que va la serie es de que, bueno, tenemos un estudio ficticio donde tenemos el personaje que interpreta a Seth Rogen que va a poder ser nombrado el director del estudio y él es un enamorado del cine tradicional y el cine clásico. Uh-huh. Pero... su jefe, el dueño del estudio, es un Bryan Cranston que lo único que le interesa es ganar dinero. Bueno. Y que además no entiende nada de cine y solo quiere resultado. O sea, quiere pastaca. Su premisa es, si una película basada en una muñeca como Barbie hizo una taquilla que rompió a nivel mundial con 1.300 millones en todo el mundo, pues se puede hacer de una bebida energética una película y que rompa taquilla. O sea, ese es el pensamiento, imagínate. Ya, ya, ya. ¿No? El equipo... del Seth Rogen, que le rodea, pues está están en ese equipo la Catherine Hahn, que era nuestra querida Agatha Harkness, uh-huh, que está inmensa, el Ike Barinholtz, que también está brutal, la persona que destituyen para subir al Seth Rogen es la Catherine O'Hara, joder, que la vimos hace poco en Beetlejuice, uh-huh, que también está inmensa y con una vis cómica brutal. Y bueno, pues cada capítulo te cuenta una vicisitud de esos estudios y algo que pasa, porque además Seth Rogen, pues con esa visión idealizada que tiene de la industria, no va a ser muy compatible con el nuevo cargo que va a tener en los estudios ya. Y a veces pues mete la pata, a veces se tiene que desdecir, su equipo lo intenta ayudar, pero a veces son más palos en las ruedas que ayuda y todo eso con todas esas interacciones con gente de la industria ya. Que va a ir apareciendo en cada capítulo y que le va a dar una salsa especial a cada capítulo. Primer capítulo piloto más largo, 40-45 minutos, pero luego píldoras de 25 minutos que son súper entretenidas y que se ven en un pispás. Yo, salvando las distancias porque no tiene nada que ver, es mi nuevo What We Do in the Shadows en el sentido de cuando tengo 25 minutos para verme algo que me alegre el día, me pongo de estudio. Así que absolutamente recomendada, de estudio, y no os cuento nada porque se han de ir descubriendo esos cameos, esa gente de la industria. ¡Qué fuerte! Y cómo vas a tener toda esa parafernalia de los estudios y del mundo del cine y de los sacos de mierda que hay en el mundo del cine. Claro, ahí intentando hacer dinero a toda costa. Y os vais a pasar unos ratos muy divertidos, sobre todo si sois cinéfagos o cinéfilos. Vale, porque pregunta inocente si has visto cuatro capítulos. Vamos a ir viendo cómo, aunque sea un poco spoiler también, cómo avanza esa producción que le encargan es que, al principio. Es que no es que sea solo una... O sea, en el primer capítulo le encargan una producción, pero ya en el segundo capítulo se habla de otra producción diferente. Vale, o sea, vale, vale. No miran atrás, en el vale, sentido... Digamos, no tiene una continuidad, sino que simplemente... No, simplemente... Es la oficina, claro, el curro... Son unos estudios, tienen varios proyectos y él va a estar en un proyecto o en otro y en cada proyecto van a intervenir gente de la industria diferente, llamativa y historia del cine. Vale, entonces, otra pregunta. Las apariciones estelares, por llamarlas de alguna forma, ¿son muy explícitas o están...? Absolutamente explícitas. Me refiero a que no se reconocen visualmente. No, no, no. Están haciendo de esas mismas personas. Vale, vale, vale. O sea, sale tal, hace de tal. Sale cual, hace de cual. Y además muchas veces... O sea, veces, no salen disfrazados, ni maquillados... No. Ni... Y muchas veces autoparodiándose vale. Y incluso asumiendo los tics que la industria... les achaca. Sí, les han puesto por estereotipo, ¿no? Entonces, eso hace que realmente sea muy divertido porque ves cómo esa gente consagrada se expone en una sitcom y se presta y juega al juego. ¿Qué les dará Seth Rogen a cambio, tío? Pues no lo sé. No lo sé. Porque... montañas de cocaína en sí, una bandeja. Yo eso te iba a decir, sí, sí, unos sacos blancos ahí o algo, ¿no? No sé, porque ya billetes ya hablando no... de estereotipos, me acabo de marcar otro estereotipo. Tal pero cual, bueno, tal cual estereotipo. No pasa nada. Estamos Muy recomendable, muy divertida y, bueno, la suerte que tengo es que me quedan todavía 6 por ver. O sea, son 10. Vale. Son 10, sí. Perfecto. Pues más series, señoras, señores. Por sí, si... pero estas son pildoritas y es aquella de para rellenar huecos. Sí, digamos las que cumplirían pues una el hueco de una sitcom o de una peli, o sea, perdón, de una serie animada de estas de entregas cortitas. Lo mismo. Lo que mismo, sea. Sí. Muy bien. Pues nos apuntamos. ¿He rellenado bien ahí el sí, sí, espacio? Sí, no, ya estamos fuera. Ya pues estamos venga. Fuera totalmente. De hecho, te iba a decir, de lo que no hemos hablado de nuevo es de esa serie que vemos todas las semanas que... Sí, de Last of Us. Y es una pena porque el capítulo 3 era más de impasse, pero el 4 y el 5 han tenido enjundia. El 5, o sea, ya hablaremos de él, pero al principio parece una cosa, parece que va a ser blandito... Y de repente se pone como el granito de duro. Directamente. En fin, tal cual. O sea, es así un cambio como radical y ¡papa! Pero bueno, ya hablaremos de eso con más tiempo porque merecen también que verbalicemos adecuadamente sobre ellos. Y tenemos pendientes el 3, el 4 y el 5, si no me falla la memoria. Sí, 3, la semana que viene uno más, pero bueno, uno más, bueno. Vamos haciendo, oye. Y un consejo, cuando alguien que os persigue no entre en algún sitio, no entréis vosotros tampoco. Ya, sí, porque quizás hay un pozo con cocodrilos. Exacto. Y si en un mismo capítulo te pasa dos veces, peor, me lo pones. Es que eres reiterante ya y ya mereces caerte a los cocodrilos. Directamente. Bueno, que sepáis que no hay cocodrilos en The Last of Us, ¿eh? Pero, de momento. Pero, había jirafas, pero, vete a saber. Pero nunca se sabe porque esta serie también es, cuanto menos, sorprendente. Y también, ya cierro el programa, ¿eh? Se aprenden pequeñas lecciones de biología con The Last of Us. Así que, pero de eso ya hablaremos en otro momento también, porque es muy interesante eso del aire que respiras. Sí. La semana pasada hablamos sin hablar de que es mejor conductor el hierro que el... Bueno, guarda más el calor el hierro guarda, que el cobre, guarda, sí. Etcétera, etcétera. Pues bueno, son lecciones que te da The Last of Us. Sí, sí, vamos aprendiendo de la ciencia, la biología, la metalurgia, en fin, etc. Nos marchamos, ahora sí que sí, con más material del soundtrack de Stockholm Bloodbath, lo voy a intentar decir bien, aunque sea una vez en 2 horas, y de nuevo, pues el Stephen Thum, bajo la supervisión de Lorne Balf, un novato y un experimentado al frente de esta recreación histórica, de esta matanza en el conflicto del siglo XVI entre los daneses y los suecos, las danesas y las suecas, y con eso nos marchamos al comienzo. Hemos escuchado un track, que no sé si lo he dicho, que se titulaba Blutsistrar, y ahora nos vamos con Didrik and the Boys, que Didrik pues es otro de esos personajes que están al frente de las hordas danesas y que no salen muy bien pintados de esta historia en la que parece que pues los suecos son angelicales y bohemios y súper buenistas y los daneses son los más chungos del mundo. Pero bueno, son cosas del cine, son estereotipos y seguro que entre ellos históricamente pues también tienen sus dimes y diretes. Valar Morghulis con guadaña. Motherfuckers de Copenhague o de Estocolmo.